Light My Fire de los Doors primero y Voodoo Child de Jimi Hendrix, para recordar las anécdotas vinculadas a Patti Smith, para arrancar en doble o nada, 2 y 20 de la tarde. Anécdotas que en su mayoría transcurrieron en la ciudad de Nueva York, ciudad que lo tiene a Gustavo Olmedo, allí, en todavía en plan Black Sabbath. Tengo entendido que está en el hotel. Y nos vamos a comunicar con él directamente. Gus, ¿me estás escuchando? Sí, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Qué tono bajo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Me parece que estoy en una sala con otra gente, estamos esperando para hacer la nota y habitualmente en este tipo de lugares hay que hablar bajito. Claro. Estoy bien, pero están todos hablando bajito. Bueno, ya estás en la fila de... ¿Cuántas personas tenés adelante para hacer la nota? No, me parece que ninguna, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no están los músicos que estaban acá enfrente haciendo no sé qué otra cosa, no sé si estaban haciendo entrevistas en otro lado también, y tienen que venir los músicos, y me parece que soy el primero. Por ahora estoy yo solo acá, igual me dijeron que van a hacer unas 10 notas en el día. Estoy en un hotel que se llama Península, en la Quinta Avenida, la Avenida Cosa, donde están todas las primeras marcas de ropa, y la habitación es muy linda. Estoy acá en la sala de espera, digamos, siempre hay dos habitaciones, una para que estén los periodistas y otra para hacer las notas, y acaba de llegar comida, no paro de comer hace una hora. Ya me clavé un kilo de frutas. Bien, bebete, bien. Hay frutas de todo tipo, me estoy haciendo sano, siguiendo fideo Redín. Sí, sí. Y acá esperando. Está bien, ayer vi que ponías en Twitter unas fotos de Ozzy con Sharon saliendo, supongo que sería después del evento que tuviste anoche, y una de Geezer creo que también. ¿Cómo estuvo eso? Sí, esas fotos son antes del evento. Sí, esa iglesia que se ve, no sé si se ven las fotos que subieron, y Willis iba a subir unas fotos de la iglesia donde se hizo el evento. Estaba la gente ahí esperando a la tarde. Sí, ahí las estamos viendo en Porto.com. Claro. En un momento ya no sale a acompañar a Ozzy, sale por unos breves instantes para saludar a la gente, a los que iban a ingresar y los fans que estaban ahí también en la puerta. De hecho, presenció una discusión entre el matrimonio. Ozzy se acerca, sí, Ozzy se acerca, saluda a algunos, le da la mano a 3-4 personas, no podía saludar a todos porque había 200. Claro. Y pega media vuelta como para volver a ingresar al lugar y ya no le dice, Ozzy, ¿querés saludar a los fans? No acabo de saludar, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Tranquilo, Ozzy. Y saluda a otros fans que está acá. O sea, eran unas fotos, un par lograron que le firmara, una chica logró que le firmara la espalda, el homóplato, seguramente para hacerse el tatuaje con la firma. Griterío, ingresaron y adiós. Esto fue antes de que empezara el evento de ayer. O sea que si hiciéramos periodismo amarillo, podríamos decir que Ozzy tiene las pelotas llenas de Sharon. No, fue como una discusión amistosa, digamos, como si Ozzy se hubiera puesto nervioso, ansioso en esa situación y ella le hubiera dicho, tranquilo, si no pasa nada. Le faltó un déjame vivir. ¿Sabes qué? Curiosamente, como yo hice, no me acuerdo, 2 o 3 notas antes con Ozzy, pero ¿sabes? Nunca lo vi de tan buen humor. Espero que ahora cuando me toque a mí sea lo mismo. Estaba de muy buen humor, de muy buena predisposición. De hecho, lo vine comentando bastante en este evento que se hizo ahí adentro, en un lugar muy, muy lindo, muy antiguo. Como decía, bueno, primero se pasó el documental, después los videos, y después hubo preguntas y respuestas a los músicos, y Ozzy se mataba de risa todo el tiempo, drogaba mucho con Ozzy, que estaba, no estaba en persona, pero estaba vía web, en una pantalla gigante que habían puesto en Birmingham. También estaba Brad Wilk de Los Ángeles, el baterista de Rage, que era buen disco. Brad Wilk, pobre, se fumó 1 hora y media de evento y habló 2 veces, dijo hola y dijo chao. Claro, la primera pregunta fue, ¿usted quién es? Y la segunda, ¿por qué vino aquí? Pero estuvo simpático, ¿eh? Después engancharon a un par de ganadores de concursos también vía web en distintas ciudades de los Estados Unidos, y fue muy, muy ameno todo, muy, muy entretenido, mientras ponían el disco de Zap a un volumen descomunal durante 1 hora y media, pero estuvo todo simpático, la verdad es que fue divertido. Pensé que iba a ser más trucha y no, estuvo bien, como para estar cerca de los pibitos, como para sumarse a esta presentación del disco. Están todos muy entusiasmados con el lanzamiento, así que fue entretenido. ¿El pelado que conducía quién es? ¿Tenés idea? Sí, me parece uno de de Sirius XM, la radio satelital de acá de Estados Unidos. Sí, que sí. Tiene algún show por ahí y lo llamaron para hacer las veces del presentador. Estuvo ahí regular, la verdad es que medio zapato. Sí. Medio zapallo, hacía un par de chistes que la gente no entendía. De hecho, hubo un momento muy incómodo, porque ahí presentes había 10 ganadores de un concurso de Sirius, y cada uno le podía hacer una pregunta a los músicos. Y en un momento le toca a uno, y el presentador le dice, ¿podés ponerte de pie? Y todo el mundo dice, Y yo no vi qué pasaba, y cuando me asomo, era muy enano, era muy petizo, medio 1.30 m, y este se me hizo gracioso, y a la gente no le gustó nada, no lo acompañaron con risas, nada, fue... Horrible. Fue abucheado. Sí, era medio zapallo, pero bueno, era el presentador, qué sé yo. Si hicieron preguntas obvias, más que nada, la idea era hablar un poco del disco, de... ¿Los ganadores quiénes son? De Black Sabbath. ¿Los gordos que están en la primera fila? El show de gordos, ese. Pareciera, sí. Impresionante. Eran todos gordos, ¿viste? Y de hecho, los dos que salieron vía web eran gordísimos. Ozzy se mató de risa cuando apareció el primero, parecía un latino, estaban ahí con una webcam, no supongo que en sus casas. Yeah. Y el segundo era un gordo enorme, la cabeza era bastante como el sanchute entero. Básicamente. Ozzy se mataba de risa. Básicamente fue una ceremonia para burlarse del diferente. Entre el enano y los gordos. No, pero. ¿Qué sé yo? Era. Ozzy, viste que es un tipo divertido, es el único que se atreve a hacer algunos chistes, a bromear un rato, a pasarla bien. Y. Fue en ese tono, no fue agresivo, la verdad. No, me imagino. Fue divertido. Así que, bueno, y Tony también saliendo por webcam como Brad Will, como decías, ¿aportó algo la comunicación con Tony Iommi? ¿Sí aportó algo? Sí, digo, le sumó, ¿cómo lo viste? Sí, Tony Iommi habló un montón. Muchas de las preguntas se las hacían a él. Se notaba muy, muy buena onda entre ellos tres, la verdad. Esas cosas uno nunca las conoce en profundidad, pero lo que están comentando parece ser cierto. Incluso las imágenes que se ven en este mini documental son muy amenas también. Ahí Willis, nosotros habíamos subido un trailer, sí. Y ahí Willis iba a subir algunas otras imágenes de ese documental. Y eso en un estudio muy chiquitito, están los cuatro juntos, está Rick Rubin en una especie de pecera ahí haciendo algunos comentarios. La verdad es que parece que fue muy amigable la grabación del disco nuevo. Están muy bien los pelos de Geezer y de Ozzy. Ozzy está muy bien de pelo, ¿eh? Ozzy sí. Está muy bien, los otros dos no tanto, pero Ozzy está muy muy bien de pelo, está muy bien, lo vi más entero que otras veces. Insisto, con Ozzy nunca se sabe, hay que ver con qué me encuentro ahora, pero lo vi más entero que otras veces. Obviamente, tartamudea, no habla claro, pero bueno, ese ya es un clásico. Sí, ya es un clásico. ¿Sabés que me resulta curioso? Venía pensando que sea en Estados Unidos, ¿no? Porque, digo, siendo una banda inglesa, y podrían haber aprovechado para hacerlo en Inglaterra. No sé cuál es, digamos, el estatus de... Más allá que Ozzy hoy es un personaje norteamericano, prácticamente, después del reality y toda esa sanata. Supongo que habrán querido explotar ese costado también. Pero como banda, me da mucho más europea que norteamericana, hoy. Sí, igual la única movida que se hace, vienen haciéndolo hace tiempo, se ha hecho en diversos lugares, hubo en Los Ángeles también hace unos días. De hecho, muchas de las imágenes del documental son de Inglaterra, porque pasaban lo que fue el primer show de ellos en Birmingham, en un lugar bastante chiquito para poca gente, y ahí había varias cosas inglesas, y de hecho, bueno, Tony estaba en Inglaterra. Son movidas promocionales que hacen en distintos lugares del mundo. Mientras tocan, paran, promocionan. Justo esta semana coincide con la salida del disco, ayer, y eligieron hacerlo acá. Pero esas cosas no varían en general, digo. Pero obviamente Estados Unidos siempre es el principal mercado, es el principal lugar, es más cómodo para todos los medios. Y supongo que hasta puede llegar a ser más barato también. Sí, ¿no? Ahí estamos en Vortex.com viendo el documental al que hacías referencia. ¿Tenés idea o se habla ahí o se comenta por lo bajo expectativas de venta del disco? Mira, ayer todo el tiempo hacían hincapié, yo no sé cómo se calculan esas cosas, porque el disco salió ayer a la venta oficialmente, y primero el pelado este que hizo de presentador dijo que había debutado en el puesto número 1 en 23 países. Y al rato volvió y se corrigió y dijo que en 50 países. Acá está, vino uno que grita, así que listo, podemos gritar todos. Bien. Bueno, tranquilo. Acomodalo y ponelo en su lugar. Hay tres muchachos almorzando, ¿sí? Que me parece que son los que están encargados de la parte técnica. Si están en Bermudas y tienen un montón de cintas colgadas y son técnicos, se confirma. No, porque no son del entorno de OCDE, deben ser contratados como equipo técnico para hacer entrevistas en esta oportunidad. El que hable tiene esa voz, debe ser uno de los periodistas que les está pidiendo las indicaciones. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo en este momento? No estaba pensando en eso, Creo que el tiene está diciendo lo que necesita para la nota, porque yo supongo que hoy se hacen todas con cámaras las entrevistas. Claro. Y después reparten el material a todos los medios, a cada medio, digamos. Sí, le dan una. A veces te dan un disco rígido, a veces te dan una tarjeta. Espero que funcione, Willis. Después no me digas que no se puede abrir esas cosas. Willis, no te pido por favor. Sí, ¿te imaginas? No, malísimo, malísimo. Crucemos los dedos y nos tocamos el izquierdo en cámara. Entonces, no, bueno, me veo muy profesional. Sí, me decías de las expectativas de ventas, que el pelado dijo que estaban primeros en 50 países antes de salir, igual, el disco, es raro, ¿no? Sí, la verdad es que no sé cómo se hacen esos cálculos. Muchas veces se hacen a través de pedidos anticipados, que no significa que sean discos vendidos, literalmente. Claro. Pero supongo que debe andar bien porque están contentos. De todas maneras, hoy la expectativa de venta es muy baja. Y acaba de entrar Guisa. En este momento no sé si confundido o no, pero acaba de llegar, lo acabo de ver. Porque un cuarto está al lado del otro, muy canchero, muy joven, campera de cuero, sin negro, zapatillas negras, brushing. Se dio cuenta que se equivocó y se fue. Está como de la Rúa cuando se fue de lo de Tinelli. Sí, no sé si van a ser acá hay otra habitación. No creo que sea. Bueno, no está acondicionado, no debe ser en otro lugar. Sí, se equivocó y se fue. Sí, debe tener algo ahí, un decorado, alguna iluminación puesta. Venga, abuelo, para acá. Claro. Ayer me había dado la sensación que estaba medio viejito, aunque sea también. Y además me pareció que tenía un brazo vendado, no se notaba bien. El brazo derecho parecía tenerlo vendado y no se movía mucho, pero no, recién muy atlético, muy canchero. Entró, se asomó, me equivoqué y se fue. Claro. Y bueno, se retiró con gracia, haciendo una gracia. Pero bueno, podemos decir que en exclusiva recién acaba de pasar Geezer Butler por Vortex. Escúchame, ¿te compraste cámara al final? Porque la foto, ¿con qué la sacaste? No, todavía no compré nada, llegué ayer. No, las fotos son lo que pude hacer con iPod. Ah, ¿sí? te mandé, ¿viste la listita? Sí, la vi. La vi. No, saqué para el iPod, que no tiene flash, al menos el que yo tengo, necesita bastante luz, por eso. Sí. No son de buena calidad, pero bueno, como documento, el instante vivido sirven. Sí, está perfecto. Oíme una cosa, y después de la entrevista, ¿qué plan hay? ¿Hay un ágape? ¿Te sirve unos sándwiches? Sí. No, ya creo que ya no hay más nada. No, tengo que esperar unos minutos para que me preparen la tarjetita esta que me van a dar, me la llevo y adiós. No, el ágape fue ayer repartían una especie de bocaditos de canapés. Uh-huh. Los más ricos eran unas cajitas cuadradas de chocolate con algo muy dulce adentro, que eran exquisitos. Y obviamente venía dulce, comía, después venía salado, comía, después venía dulce de nuevo, comía, mezclé cualquier cosa. ¿Sabes cómo vuelves, chica? Es que vos volvés un lunes y el miércoles hay balanza, acordate. ¿En serio? Condenado. Estoy haciendo esfuerzo para seguir en el tercer ojal, ¿no? Y que se viene el segundo la semana que viene. Del cinturón. A mí cada vez los pantalones me quedan más holgados. Estoy en el cuarto agujero de cinturón. No me pasa hace 20 años, más o menos. Sí, vos ya te estás yendo del otro lado, ¿no? Sí, sabés que cuenta. Estoy comiendo como un caballo igual, ¿eh? Pero no sé, estoy bajando de peso. Mentira, no comes nada, comerás sano. No, Fideo, no. ¿Cómo anda? Fideo impecable. Fideo está fino, ¿eh? Hasta ahora viene aguantando, ¿sí? ¿Eh? Ayer me dijeron que te clavaste un sándwich de miga igual. Pero estaba... Pero aguantaste. Pero estaba en el número de las calorías permitidas, Gustavo. Terminé, cerré el martes con 1.350. La dieta es entre 1.200 y 1.004. Que sobraron 50. 50 y antes de ayer 1.100. Así que tengo, mira, hoy me puedo comer dos triples. Creo. Tenés un restito. Igual hoy le entró unos chocolates que alguien trajo acá, uno de esos chocolates chiquitos que se compran en el viaje, ¿viste? Pero muy chiquititos. ¿Y te está costando o no? Menos de lo que esperaba, sí. Te digo en serio. Hoy, por ejemplo, el almuerzo fue 12 palitos de canicama y unos tomates cherry. Qué tristeza, te pido por favor. Le pregunto, ¿con qué acompañaste los palitos de canicama? Me dice, con dos cucharitas de salsa golf. Casi le doy un abrazo. Canicama. Sí, no llegás ni a una semana, gordo. Te juro que sí. No me reconocen ya en el barrio. Todo es por mi triunfo y el de Emilio. No llegás ni en Pedro. Van a llamar un patrullero. Y si seguro que la semana que viene empezás a correr. No, estoy yendo todos los días. Hoy me hizo un ecocardiograma de fuerza y me dijo la chica que estaba en la maquinola, me dijo, estás de primera, ¿eh? Sí, también sabes que yo me lo tenía que hacer y perdí la orden. No, te pido por favor. Te habrás limpiado la boca después de comer un bocadito de chocolate con la orden. Perdí la orden, tengo que buscar otra orden, maldición. A mí me pasa porque las... Mili, ¿cómo anda hoy? Ahí está, acaba de ingresar Mili is in the house. Mili, saluda a Gustavo que te habla de Nueva York. ¿Qué fachero vino hoy? Pará, que te abra el micrófono. Mili, 14 años en la radio. 17. Bueno, hola Gustavito. ¿Qué ustedes, Mili? ¿Cómo andas? Me acabo de encontrar unas latas de caramelos. Va, no. Detenga todo, compre todo. Afanate una y tráeme. Uy, mirá. Acá encontré un tubo gigante con mini M&M. No, con lo que te pierden a vos los M&M. ¿Sabes qué? Aguanté en el aeropuerto, compré para el viaje acá. No. Un tubo de M&M lleno, listo, para que me lo guardo en la mochila. Se va a meter como Barney en la chopera de Mowa, así. Comprate un cinturón nuevo, por favor, te lo pido. Sí, encima acá es como muy, muy común. Barra de chocolate. Hay un negocio ahí sobre la Quinta Avenida que se llama Fat Boys. Ahí pedíle el cinturón doble XL con muchos agujeros. Enganché la mesa de dulces. Mira. Hay tres barras de chocolate belga de distintos colores. Anda cargando la mochila. Así una argentina. Hay mucho, siempre es mucha nuez, almendra. Es como muy común, tipo snack. Te baja el colesterol. Eso es bueno, pero hay que comer poco. O sea, 5 o 6. Hace bien para la circulación. Sí, pero me comí 90 de todo tipo y hay latas llenas acá, es como muy tentador. Yo creo que llenarte las arterias de grasa y 12 horas de avión sentadito en el mismo lugar no es bueno, es una bomba de tiempo. O acá me metí en el baño y se ve que fue en la sala de belleza porque hay una sillita alta y elementos de peluquería, así se que... está metiendo a comer en el baño. Eso de gordo culposo, comer adentro del baño, sentado en el inodoro o en un cubil... No, pero está la puerta abierta. Traete el espejo también. No, está empotrado, no voy a poder. ¿Del hotel podés robar algo? No, pero bueno, un hotel muy lindo. No quiero robar nada, solo lo que me viene. No, pero unas batas, algo. Traeme una bata del hotel. Argentino que sos. Salgo por la puerta del hotel y se va dando un sillón al hombro. Claro. No se va a dar cuenta. Sería mucho. una banquetita. La banquetita que donde se sienta Ozzy. Hay que tener teléfono, pero bueno, son los lugares habituales en este tipo de eventos, siempre son iguales, habitaciones de hotel muy muy parecidas unas a otras, un lugar donde se espera y hay algo para picar, y otro en el que se hace la entrevista. Acá tengo la agenda, mira. A ver. Ahí, me parece que yo soy el primero, y hay gente, me acabo de darme cuenta que sí, que soy el primero que tiene mi celular viejo. No. Así que no me iban a encontrar nunca. Después tenemos Canadá, hay medios de Canadá, Holanda, Suiza, Suecia, y bueno, eso es lo que veo, no quiero poder más tocar las cosas de la chica acá, que es de Universal acá de Estados Unidos. Toca. Ahí, pero bueno. A ver si te reta y después te cancela la nota. A ver, acá tengo la agenda, después hay diario, Reino Unido, Brasil, Argentina, estaba Bebe también, que ya hizo la nota, para Canal 13, y México. No, un variadito. Está bien, yo supongo que la prensa primero norteamericana lo habrá hecho en Los Ángeles, ¿no? Puede ser, primero tienen entrevistas entre las cámaras y después sean para medios gráficos. Claro. Solo audio. Está muy bien. Bueno, ¿cuánto calculas que te va a llevar todo el chiste este? ¿Cómo? ¿Cuánto calculás que te va a llevar todo hasta el momento que entres, más la nota, más la espera para que te entreguen el material? Guise, ya está, no sé si habrá venido Ossi. Yo creo que en cuanto venga Ossi, arrancamos, pero sí. Bueno, no sé. Está discutiendo con Sharon. Yo sí. les mando un mensaje y les digo, ya salí. Bueno, dale, me parece muy bien. Si querés, cuando salgas, volvemos a hablar y nos contás ahí de primera mano lo que acabas de vivir, vale. Con Ossi y con Guiser. Perfecto, entonces te hablamos en un rato. Vamos a escuchar uno de los nuevos temas de Black Sabbath, uno de los que está incluidos en 13, Black Sabbath, Damaged Soul, lo nuevo en Vorterix 103.1.

Para mí medio tontón. Yo, ahí viene Willy porque ya escuchó que es tontón y se indignó, ¿no? Se calentó, ¿eh? Mirá, un ataque de tirria. Contame, Willis, mientras miramos mi remera en Vortex.com. Entiendo que pienses eso de un personaje como Flash. Es el común denominador de la gente, dice eso, también con Aquaman. No es tan así. No, y Flash Aquaman tiene algo... Aquaman te lo banco. Mancás más Aquaman que Flash. Siempre. Estás en bola. Pero digo, Flash tiene algo, Ojarda, que... puede viajar en el tiempo, puede pasar de realidad en realidad, alternativa, y ahí... Bueno, pero vos me estás hablando, pará, de un cómic del año del pedo. Yo te hablo de lo que se conoce en la serie de TV vieja y la película chota que hicieron, nada más. Bueno, pero ¿qué? Vamos a ver, a comparar a Hulk como personaje por lo de Lou Ferrigno, ¿no? No, Hulk apesta ahora. ¿Hulk apesta? Las películas de Hulk apesta. ¿Qué vos apestás? Sí, yo eso no te lo discuto, pero ah, Hulk bueno, también. Gracias. Digo, yo apesto. Pero la serie era buena, ¿eh? Con Lou Ferrigno no, era malísimo. Sí, siempre se enojaba igual. Flash, 30 años atrás. Flash dicen que es precoz. ¿Eyaculador? ¿Te puedes retirar? Bueno, esto es lo que tengo, así que si gano, cosa que no creo, podemos ir eligiendo en @Vorterix. Voy a elegir una canción de una banda que me guste o alguna canción en general. Veremos. Pero creo que contra la tuya, que es muy sencilla, güey, ¿no? Es muy sencillita, casi nada. Es la nada, ¿eh? Voy a perder. Pero sigo sin repetir. De todas maneras, si pierdo, igual entro segundo. Así sí, que eso, tema bueno, va a sonar. Eso bueno, salir perfecto. Segundo no es poco. Sí. Nada, Velvet, así, simple, chiquitito. Es, yo creo que esa la diseñó un chico que estaba cursando el CBC para ingresar a diseño. Mirá lo que te digo, ni siquiera estaba en la carrera. Y la habrá vendido, ¿eh? ¿A vos? No. ¿De no, ¿vos de dónde la agarró? Me la regalaron. Te la mandaron con el disco. La regalaron. Te la mandaron con el disco. ¿No? ¿Quién te qué lindo que sos. Nada, bueno. Está bien, Velvet Revolver. Derecho. Directo. Vamos a ver. A ver, Gallo, te banco a full. Con eso solo le ganaste a Guasno, me dice. Solo con la carita de. ¿Y Olmedo por qué no salió? Bueno, Olmedo estaba por teléfono, no tenía conectada la camarita. Hoy estaba por entrevistar a dos y no vamos a poner a molestarlo con el tema de las remeras. Gana Guasno, Velvet Revolver a full. Gallo, Flash, me pone. Bueno, es un superhéroe. ¿Cómo vas a decir que Flash es sonson? Yo también quiero ganar voto y digo que Flash es tonto. Estoy condenado, ¿no? Willy me dice que sí. Hace cualquier cosa a la velocidad de la luz, me dice, como si eso fuera, qué genio. Pero Flash es el rojo, Flash Gordon, porque están pasando así, bueno, era una ironía de Martín Codini. Vayan a comprar remeras a la salada, no creo. Nos queda un poco lejos. Sí, aparte se me encogerían. Hay más tweets, gana Guasno, el único que no repite remeras es Gustavo, mentira, repite, quizá lo tonto. Gana Gallo, aguante Flash. Gana Guasno, Gallo está al horno con la pilcha. Ya Gallo no hiciste esa remera, aguante Velvet con Guasnito. Guasno, y después no sé quién. Gana Gallo, te banco a muerte, aguante River. Bueno, Gallo al bombo, gana cualquier otro. Gana Gallo sin duda. Viene, parejito viene, cuidado, ¿eh? Gana Gallo por choreo, go Flash go. No te estoy mintiendo, no puedo conectar esta computadora al aire, pero es tu lo familia, haría con... Gallo. No, no tengo tanta familia. Gana Guasno, díganle que se compre un talle menos de remeras. Un talle menos, ya la gente te ve fino, ¿eh? Bueno, estás bien, el video no va a tirar toda la ropa que tiene. Pero vas a tener que mandar a la costurera. Sí, de a poquito, vamos a ir recuperando un placard acorde. @Vorterix es la dirección para votar. Gana Guasno de acá a la China. Fino. Codini, tus 5 remeras repetidas me están hinchando las pelotas. Si elegís algo de Dream Theater, mi voto es tuyo, Gallo. Si no, gana Guasno, no creo que suene Dream Theater. Hoy estaba el duelo para Atrás del Vidrio. Bueno, pero no va a ocurrir. Gana Guasno por choreo. Gana Guasno con la nada misma, esa remera del Gallo para usar de pijama. No, señores, una muy linda remera, tiene una tela muy finita. Y tiene poco uso, me parece. Sí, es nueva, es relativamente nueva. ¿Eso te la regaló? Sí. ¿Vino con el cosito antirrubo pegado? No, esta no, la otra la tuve. La azul era. Sí. Gana Alejos, Nostra Guasnus. Aguante Flash, roba Guasno hoy. Gana Olmedo, queda vacante. No, Olmedo no compite. El Gallo es horrible, Hulk es excelente, no. Gana Guasno Redín. Este logo de Velvet Revolver se parece a los BR de los lentes de Nikon. Bueno, acá alguien que tira un tecnicismo de fotografía. Increíble, gana Guasno por lejos. Tan simple, tan buena remera. Voy con el de Huascasela. Huascasela me gustó. Huascasela no está mal. ¿Vino Beto hoy o no vino? Por supuesto, Gallo. Beto, el análisis de la pilcha. Me parece impecable, ¿eh? Los dos, ¿eh? ¿Sí? Los dos. ¿Vos decís? Sí, sí. Me gusta mucho Flash, a mí. De pibe... ¿Sí? ¿Era tu superhéroe favorito? Sí. No, el favorito no, pero leía mucho las historietas, los cómics. Mira vos. Sí. ¿No te tenía el cómic? Y en mi época. No había, no había otra cosa, como ¿no? Ahora, sí, pibe. Tiene usted razón, discúlpeme, Huascasela. Todo bien. Voy por Flash, dice alguien acá. Gana Flash trotando. ¿Sabían que la canción de Flash, de Queen, no es para Flash? Sí, ya sabían, señor. Por Dios, quemen esa remera de Velvet Revolver. Gana Guasno a morir, viejo, aguante BR. Gana Gallo. Guasno vino con las rodilleras para comer el panchito arrodillado. No entendí qué quiso decir. No sé. ¿Estás comiendo pancho de escondidas, no? No. Señor. No, esto no. Gallo, pasate el Bodemaiden, hay que llenar. Bueno, por ahí más tarde. Flash en realidad ya ganó. Gallo a full y no estoy en internet. Gallo, no tiren abajo la peli de Flash, cambió muchas infancias. Mi voto es para vos. Pone Fuel de Metallica. ¿Quién es el de la remera de carajo? Gana ese. ¿Remera de carajo? Vos. Ah, ah, ahí está, nuestro operador. Sí, linda remera también. Es una chica. Hola, ¿cómo te Pavote. Va? Bien, quiero ganar. Gana Gallito, aguante Flash. Qué buena la remera de Guasno, cortita y al pie. La de Gallo también está buena por el diseño. Gana Guasno, Galli sale décimo después de Blanket. Hoy te banco y te voto, Gallo, pero si ganas, Guasno se tiene que poner el traje de Flash, por favor. Gana Gallo con Flash, te digo que... Si me lo traes, no sé, ¿eh? Gana el precoz de Rockpix, dice, que soy yo. Bueno, no sé cómo me descubriste. Las dos están buenas. El pecho peludo de Austin Powers tiene más onda que cualquier remera de las de hoy, dice no, Natalio. Por Dios. Gana Velvet. Bueno, me parece que está parejo, así que declararía un empate. Y dale. ¿Qué tema de Velvet Revolver querés? The Last Fight. Upa, te pusiste mimoso. Sí. Uy, no sé, me gustas. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Lo tenemos, sí, hoy. ¿Sabés que el video de los viejos te hizo mal? ¿No? Quiero que vaya al aire, ¿eh? No, sí, no cierra nada. Es mi noticia. Tenía otra noticia y la cambié. Vamos a contar una pequeña interna. Nuestro nuevo productor, Yuya. Les pido perdón a todos. José, para los amigos. Viene con el teléfono, tiene un teléfono que tiene una pantalla de 20 pulgadas y dice, mirá qué lindo video que encontré. Y yo digo, bueno, me va a mostrar un gol de chilena, Ronaldinho tirando un pase, mirando para atrás, Ginóbili volcando la espalda. Sí. Miramos los dos muy... Dos viejos de 70 años dándose unos murrazos y uno tiene las medias Tom hasta arriba. El famoso Garcha con medias. Sí, pero una cosa impresentable. Y además uno de los viejos tiene un matafuego dormido. Una cosa impresionante. Pedíselo, Javier, ¿a vos te gustan esas cosas? Los pitufos que se clavó el viejo, ¿no? Tamaño Guaymallén, así. Así, claro, así. El triple. ¿Cómo? Un pitufo, que es una aldea de pitufo. Bueno, The Last Fight, elegiste. Yo voy a elegir. No te va a gustar, te voy a sorprender. ¿En serio? Pero te entra, Dale, dale, dale. La verdad que me mata. Tan lejos. Y bueno. Así le entra bien a The Last Fight. Dale. Esos dos temas sonarán para el duelo de Bets: Velvet Revolver, The Last Fight. No te va a gustar, tan lejos. Yeah.

y mucho menos un equipo femenino. Hoy, después de los títulos mundiales y tantos reconocimientos personales, solo espero que me sigan diciendo cuáles son las cosas imposibles, porque tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más, porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. ¿Sabes qué? El mundo necesita millonarios argentinos. Está demasiado cargado de ricachones que no saben disfrutarla. ¿Vos ves las fotos? Tienen una pileta olímpica de 200 metros. ¿Para qué? Si en su vida se tiraron en bomba. ¿Sabes el campeonato de panzazos que te armo con los muchachos de Blues? Por suerte el Loto sumó una nueva modalidad, el jackpot. Ahora sí hay muchos más millones listos para que lo gane alguien como nosotros. Mirá si te toca a vos. Vas a estar contando guita hasta que vuelva a pasar el cometa Halley, papá. Loto. Ahora con jackpot. Más chances, muchos más millones. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional. Joe Bonamassa en Argentina. El Tour Mundial del Héroe de la Guitarra llega a Latinoamérica. Joe Bonamassa. Todo su arsenal eléctrico de blues y rock. Viernes 16 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas en venta en boletería y por sistema ticket portal. Es una producción de 300. El sábado 29 de junio, Él Mató a un Policía Motorizado llega al Teatro Vorterix, presentando su nuevo disco. Sábado 29 de junio, Él Mató a un Policía Motorizado en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Manmijini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmanmijini.com.ar. Converse te invita. Glam Nation Party. Let's fucking rock. Nueva sede, nuevo formato y más rock del que nos gusta. El jueves 20, la fiesta más caliente de Buenos Aires vuelve con un especial de Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Una banda interpretará en vivo el disco que cambió el rock para siempre. Invitados, otra banda. Las bandidas del Supercharger animan la celebración del rock. Jueves 20, viernes feriado en The Roxy, Palermo, Hollywood. Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y Converse Store. Humboldt 1665. Capacidad limitada. Let's fucking rock. Llegó a la Argentina Autovil, la revista de autos número uno del mundo, edición junio. Comparativa, ¿cuál es el mejor GTI? Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST, Opel Corsa OPC, Renault Clio R5 y Peugeot 208 GTI. Además, maratón de test, lo mejor de dos mundos, deportivos y confortables. Mercedes-Benz clase A250, Honda Accord EXL y Audi Q3 2.0. Fuera de serie, Lamborghini Egoísta, diseño especial y exclusivo para festejar sus 50 años. Guía práctica, aprender a manejar. Las ventajas de las escuelas de manejo. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobuild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-2523. Este mes te invitamos al sexto salón del automóvil. Comprá tu revista y llévate una entrada de regalo. Promoción válida de 1 de junio 2013 al 30 de junio 2013. O hasta agotar el total de 500 entradas para utilizar exclusivamente el sexto salón internacional del automóvil de Buenos Aires 2013 a realizarse en la rural. Alma fuerte en el Estadio All Boys. Sábado 22 de junio, Alma Fuerte presenta un show inolvidable. Filmación del DVD, no puede faltar. Anticipadas en los lugares de siempre. 22 de junio, Fiesta Nacional del Metal Argentino. Alma Fuerte en All Boys. Auspician Amargo Obrego y Vía Bariloche. Fin de espacio publicitario. Leonada. 3:15, seguimos en Doblonada. Vamos a dejar las noticias para más adelante porque ahora tenemos un invitado. Un invitado que se llama Héctor Gómez y que me pidió que lo presente con la siguiente frase: si vos querés ganar una cabeza, llamame. Estamos hablando de Quiñela, ¿verdad, Héctor? Exactamente. ¿Cómo le va? Está enfrente al hombre que más sabe de Quiñela en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo. Sí, ¿y sí. Cómo? ¿Sabes lo que bueno, festeja este de pie? Lo que esperé este momento. Y bueno. Y óigame, don Héctor, ¿cómo llegó ese título? ¿Alguien pues, declaró el hombre que más sabe de quiniela en el mundo? Y, si, yo hace más de 60 años que estoy haciendo estadísticas de quiniela, anotando en un cuadernito desde el año 1958 hasta la fecha, todas las cabezas que han salido. ¿Todas las cabezas del año 58 hasta la fecha? Desde el 1958. La quiniela oficial empezó en el 74. Pero anteriormente había quiniela clandestina. En todos los cafés había un quinielero, en todas las oficinas, en todas las fábricas. Y se jugaba una vez sola la nacional con el billete de lotería que había los viernes. Claro. Pero los días de semana se jugaba Montevideo, Mendoza, Tucumán, todas las loterías de las provincias. Y a partir de ir anotando todas las cabezas que iban saliendo, usted desarrolló un sistema como para acertar o para ganar. Exactamente, exactamente. Es un sistema que vos acertás, como el caso de hoy. Hoy yo estuve en alta esta semana, desde el lunes arranqué con 7. Di 37, 77 y 27. Hoy salió el 37. Hoy le enganchó, digamos. Si no hubiera salido uno de esos tres números, la gente hubiera recuperado la plata que jugó toda la semana porque salió con 7. Si sale la terminación, recupera. O sea que el truco del sistema es jugar la terminación y las dos cifras. Y saber cómo se juega. Porque si vos haces una jugada progresiva, podés empezar de un peso y terminas jugando un millón. ¿Cómo es una jugada progresiva? Claro, que hoy jugás, ponele un peso, mañana dos, después cuatro, después ocho, después 16, 32. Hay que tener resto igual, ¿no? Sí, pero lo mío es un sistema con piso y techo. ¿Cómo es? A ver, explícame. Piso es cuando empezás a jugar y cuando te bajas los pantalones. Que decís, perdí. Pum. Te va a tocar perder una vez después que ganaste 9. Anota, bueno. Clarito. Yo me llevo a este hombre a mi mesita de luz. Es así. El tema es... Ahora hay gente, claro, que me llama y me dice, Héctor, sí, lo saco. ¿Qué número sale mañana? Yo no soy ni brujo ni adivino. Más o menos. Esto hay que jugar de lunes a sábado, o de miércoles a miércoles, o de jueves a jueves. 7 días corridos hay que jugar. Es lo que trae la tablita, son 16 jugadas. ¿Usted tiene una tablita publicada? Y no, no, yo vendo el sistema, vale 400 pesos, pero soy el único que da primero un número de prueba gratis. Escúcheme, Héctor, ya le quiero pedir, pero no se lo quiero pedir al aire porque lo va a jugar y, todo el mundo. Si yo ayer lo iba a tirar, salió 37. ¿Oh? Y pero no lo encanutó allá a José. Bueno, Péguenle. No, pero tenemos que aclarar esto, por ejemplo. Tenemos quiniela matutina. Bueno. Después a las 2 de la tarde hay otra, la vespertina y la nocturna. Bueno. Hay 4 por día. Yo lo ahí, se la complicaron, ¿no? No, a mí no complica a nadie porque soy el que más sabe en el mundo. Escúchame. Sí. El sistema que yo doy es para jugar los números que tiro matutina, vespertina y nocturna de nacional. Ahora, nacional. Si vos querés, arrancás de la primera también. Si querés, podés sacar nocturna sola. Digo, no, yo quiero jugar nocturna sola y sacas para nocturna. Sirve claro, el sistema, ¿no? Porque a lo mejor no tenés tanta plata para moverte. No, porque yo, en el sistema, te dice qué caja tenés que tener de acuerdo a lo que luego le jugás a la cabeza. Claro. No es lo mismo jugarle un peso que 10 pesos o 100. Vos le jugás un peso a la cabeza. Sí, pongámosle. En toda la lotería, una caja de 100 pesos. 100 pesos. Con eso tiro toda la semana. Tengo que tener 100 pesitos para arrancar esa semana. Y si no salió el número, cobras los 100. Le jugás... Siempre hay un recupero, entonces. Exactamente. El 90% de las veces ganás o recuperás. Que tenés casi el empate firmado. Es muy bueno esto. ¿Está bien? No, que es muy bueno, buenísimo. Es muy bueno. Yo te digo una cosa. Yo empecé en esto no especulando. Cuando había un diario que ponía juego de azar, sí, grande, se enganchaban 10, 20 tipos. Y yo tengo los sistemas de esa gente, que me lo han traído otro. Uh-huh. Y pero te hacen jugar 20 números en las 10 loterías del día, ¿cuánto jugás? Eso. 200 pesos. Claro. Y si sale, cobras 70. Y con un mango cobras 70 la. Están entongados con la lotería, entonces. ¿Cómo? ¿Están entongados con la lotería? No, son tipos que no saben. Yo cuando agarro el teléfono que me llama, ya sé si es un hombre que sabe, que no sabe. Después cuando uno me... Yo digo, vos ya me llamaste una vez, te di un número y salió. No, a mí me dijo una. ¿Se cree que no te acordás? Y, digo, no. Y después al fin se salen de chavando. No, sí, la verdad, yo te llamé. Digo, vos me llamás, yo te di el número. No tenés obligación de comprármelo. Porque yo sé que hay gente que lo quiere comprar y no puede. Pero yo también tengo que publicar y tengo que pagar. Escúchame, Héctor, ¿es dos cifras o también te lo puedes sacar con tres? Puedes sacar cuatro, que yo no las recomiendo. ¿Por qué motivo? Y porque ¿por vas a acertar cuatro cifras una vez cada cinco años. Yo ya me la en diciembre agarré, así que ahora hasta el 2019 no agarro. Por lo menos, mínimo. Mario, qué mala noticia. Ahora, hay una pregunta que se está haciendo recurrente acá en Twitter, que hace la gente. Sí. A ver, sí, ya me imagino que usted la sabe, pero a ver. ¿Por qué no soy millonario? Tal cual. Porque yo juego. ¿Ese por qué? En mi balance, yo gano con la quiniela un montón. Pero a mí me gustan las carreritas, me gusta la ruletita. Hay otros videos. Las chicas, las afaradas. Hasta que reviente. Tengo 7, 8, claro. Cuando reviente, ¿quién me quita lo bailado? Vale, está bien. La guita no es para acumular, es para disfrutar. Lo fío con pesto, con media litrilla. ¿Y para los demás juegos desarrolló un sistema así? Para los burros, para la rula, ¿no? De la ruleta sé algo. Pero no sos el mejor del mundo en la ruleta. No soy y no creo que haya uno mejor que el mundo. Yo estuve en el casino, me acuerdo, puedo nombrar varios artistas que estaban en la época. No lo digamos, por duda. Me encontraba con varios de la farándula en la mesa especial, te hablo del año 64. Entonces encanémoslo, ya. ¿Están desaparecidos? ¿Eh? Encanémoslo. El que no está desaparecido está ya consultando en alguna... comprando el arpa. Sí, alguna funebrera o algo están ahí. Consultando. Pero en la ruleta, el sistema es: si no hubiera límites, no pierde nadie. Claro. Va un nazis con una bolsa de guita, espera. Te rompe la ruleta. 15 negros. Y chao. 1 millón al rojo, 2 millones al rojo, 4 murió. Te da vuelta. Y dicen: casino. Basta, no va más. En pleno es igual. O al pleno te dicen: mínimo tanto, máximo tanto. Claro. Si son tan guapos, que me dejen a mí jugar sin límite. Y se acabó. Lo das hago un sistema progresivo. Es mucho más fácil. La ruleta sería que la quiniela. ¿Pero alguna vez agarraste, sin dar valores, un número fuerte? Sí, guita gorda en la quiniela. ¿Guita gorda o no? Quiniela yo acerté un... Pero cuando te acerté un número con 300 pesos. ¿Con 300? 21. Vamos. ¿Las dos cifras? Las dos. ¿Te pagó 21.000 mangos? Sí, 21. Sí, después con 100. Pero no soy de jugar todos los días así. Hoy estoy jugando 20 pesos a estos números. ¿Y siempre juegas en la misma agencia? Bueno, yo no me voy a ir a correr salir 4 veces por día porque estoy con el teléfono. Yo le juego por teléfono. Le juego por el teléfono. Claro, y a veces después me estoy por el centro y digo, bueno, lo voy a reforzar. Le jugué 20 a este y me jugó 50 acá y ¡pum! Y sí, pero no. En la ruleta el tema de la gente es el siguiente. Un consejo que le doy sano. A ver. Acá arriba. Sí, arriba, arriba. Sí, ahí estamos. Esto, si vos vas a la ruleta... No hay problema, déjelo por ahí. Auriculares, la mesa, pon apoyo en una mesa, no hay problema, no son necesarios. Vos vas a la ruleta. Sí. Decí, ¿cuánto lleva una caja? No lleves toda la... Si yo me puedo tirar 300, 500, 1000, no lleves más. ¿Y la tarjeta del cajero la dejamos en casa? ¿Cómo? No, yo habría que sacarla. Bueno, es una barbaridad. Sí, la verdad que sí. Suicida. Bueno, escúchame. Vas con eso. Porque cuando vos te toca perder, si llevas 1 millón, lo perdés. Claro. Yo he ido con 200 pesos y me gané 4000. Porque digo, no llevo más, llevo 200, lo demás que... Pero si es para vos, es para vos. Pero hay una cuestión de energía también, entonces, de pensamiento positivo. No, acá el que falla, el 99% es el jugador. Listo. Porque juega mal. Porque juega mal, cuando gana no se va. Yo, es difícil. Porque me pasa, vos, hoy a la mañana me pasó. ¿Otra vez? No te digo. ¿Cuánto perdiste hoy? No, te empaté. Sí, siempre empata, puede ser posible, siempre empata. Empatar en el juego es un triunfo. Claro. Como en mi sistema. Hay tipos que me dicen, mira, hay uno que me dijo una vez, y un tipo que juega 100, arranca de la tablita de 100 pesos a la cabeza. Tiene que tener una caja, no, una caja de 7000. Bueno, es un sueldito, 2 semanas no acertó. Y sí, me llama. Es amigo. 14 lucas abajo. No, Digo, vos perdiste 14 lucas. No, no, las recuperé. ¿Y qué te quejas? Si vos jugabas por la tuya, perdías 14. Claro. Empleaste el sistema, recuperaste los 14. Te divertiste. Jugaste gratis, querido. Claro. Hoy un jugador que entra con 10.000 y sale con 10.000, llámate contento. Exactamente. Y que para el tipo que no entiende. El tipo dice, ¿qué número salió hoy? Que no, yo que no. Después hubo casos insólitos, como sean. Una vez me llamó una mujer, por... hay de todo, hay tipos jugadores grandes. Y le digo, mire, el sistema es así, o sea, yo doy un número de prueba. Uh-huh. Y usted, ¿cuánto lo juega? Un peso. Bueno, si usted le juega un peso, tiene que tener una caja de 100 pesos para jugar. Si yo tuviera 100 pesos, no juego a la quiniela. No, así no. Aparte, apostando un peso, quiere hacerse millonario. No puede, no dan los cálculos. Sí, pobre, la mujer por ahí no le daban, no. Claro. Ahí fuimos a un tema que me interesa. ¿Vos estás casado? Sí. ¿Qué pasa con tu mujer en esta historieta de juego? ¿Hay peleas como vos? No, ella es antijuego, es antijuego. ¿En serio? No hubo. ¿Te casca? Puede ser que una vez me llamaron, no sé de dónde, y bueno, y hubo una pelea y yo no sabía que salía al aire, salió todo al aire. No. Fue un pero, te digo la verdad. ¿No te dio de cenar por una semana? No me dan todo el año a mí. Una semana sería liviano. Nunca te dice ella, viejo, andá y jugale al 42. La zapatilla. ¿Nunca tiene un pálpito? No, por ahí. Te dice, es la decimoquinta vez que te lo digo, vos vale, Juan. Lo que pasa es que no le gusta el juego. Pero nada, cuando sale mi número, que sabe cuál es. Ahí la gasta. ¿Cuánto pané? Ganaste. Vamos a comer afuera. No hay que jugar, querida. Si no hay que jugar, claro. ¿Qué enseñaste a no jugar? ¿Le mentiste alguna vez que ganaste? ¿Le escondés? ¿Qué le mentís más? ¿Las veces que perdés o las que ganás? No, yo no escondo nada porque en mi casa no falta nada. No, pero viste, a veces para no tener problemas decís. Ah, a veces un huesito le tiro. Para una cosita, toma, cómprate algo lindo. Una sandalia. Estamos con Héctor Gómez, el hombre que más sabe de quiniela del mundo. En el mundo. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Los sueños son importantes o es un chamullo? Los sueños son sueños, pero eso es casualidad. Pero se da a veces, pero se da de que es casualidad. Ahí es azar puro. Y lo mío es estadística. Claro, yo no juego esa casualidad. Pero la otra vez no me acuerdo qué me había pasado. Si fue cuando me... Fui a un lugar y saqué número para hacer un trámite. Me dieron justo el mío. ¿Cuál es? El 11. El 11. Y fui, lo jugué. Negro, y salió. No salió. Héctor, escúchame, ¿cuántos cuadernos completos tenés con estadísticas? ¿Cuadernos? Claro, que vos decís que anoto día por día. Y desde 1958, yo los anoto en una libretita torranta, después los mando a fotocopia, tengo todas las planillas. Y desde 1958 hasta... Correcto. Y ahora, ¿se gastó eso? Se gastó todo lo que ganó en la quiniela en cuadernos. ¿Y en fotocopia? No, ¿por qué? Si son cuatro... Escucha, ahora son cuatro números por día. Antes había una quiniela solo por día. Ahora son despedidos. Después hubo dos, después hubo tres. Ahora van a meter una a dos de la mañana. Es tontería que poner. No, es el cono. Es el cono. ¿Pero y qué pensás que va a pasar con ese material que vos tenés? Que es valioso, porque es estadística... ¿Quién lo sabe? Y claro que es valioso, pero... ¿No pensás venderlo, publicarlo en internet, que alguien te lo compre? Pero, sí, no, yo lo que vendo es el sistema mío. Nada más. El sistema, pero ojo, soy el único que cuando vende un sistema tiene que venir y ponerte así, ¿eh? No, porque yo no estoy ahora diciendo una cosa y después te entrego otra. No, yo lo que digo ahora es lo que está en el sistema. Es lo que es. Vos veniste a sentar. Yo he ido con matrimonios a la casa, me han venido a ver... tres personas y que saben y todo. Y dice, mira, los sistemas a mí ninguno me dio resultado. Digo, bueno, compra este, con este, listo. Y todos conformes. Me siguen llamando, porque algunos, el trabajo que tiene que tener el que compra el sistema es anotar todas las cabezas del día de la lotería que juega él. Hay que elegir una y ir anotando todas las cabezas. Y si quiere jugar las cuatro. Claro, hay que tener la caja, ¿no? Claro. Y él va anotando, y muchos no lo hacen, como hoy, que salió el 37, mañana ya me van a llamar muchos que no lo hacen. Héctor, ya salió, ¿ahora qué jugamos? ¿Entendés? ¿Y qué hacemos? ¿Qué jugamos? Ah, los que saco yo. Yo digo, cuando vendo el sistema, a ellos le va a dar un número, que sería el que tiene 10 puntos. pero yo tiro tres porque a veces hay números que están muy pegaditos, 9 puntos, 8, entonces yo tiro tres. Pero siempre, escúchame, por ejemplo, esta semana vos decís 37, 77 y 27. El 37 salió hoy. Hoy seguimos la semana con 7. Listo. ¿El 37 no lo juego más? No. Sigo con el 77 y el 27. 77, 27 y voy a meter otro más que después lo voy a estudiar. Pues yo tiro 3 a la siempre gente. Siempre 3. No sé cuál es el otro. Hay por que ahí, por ahí sigue siendo el mismo, el 37. Bueno. Pero eso tengo que verlo con el resultado de las dos loterías que faltan. ¿Es confiable la lotería? Sí, no hay nada. Yo voy a la noche a ver los sorteos. Yo voy. No hay nada trucho ahí. Tengo una gana que me lleves. ¿Sabes cuánta gente hay en el recinto de noche? 300 personas. ¿Una? Yo. No. ¿Usted solo? No, a la noche no hay nada. Entonces después elige usted la bolilla y... No, eso es imposible. Te voy a decir, hubo fraude una vez en Lotería y Casino. ¿En serio? Pero no fue Lotería y Casino. Hubo un externo. Un empleado. Siempre los empleados. Y que el que... Bueno, el que hizo la bolilla era del barrio donde vivía yo. Tenía una tornería, pero todavía sí cuál es. Lindo truco igual ese. No. Para arriba las manos. Lotería y casino es lo más limpio que hay. No existe. Esto ahora nadie mete la mano, es con viento, ¿viste? Pero te pregunto algo con todo respeto, hablando en serio. En un país en donde casi todo es trucho, viciado, de nulidad, de sospecha, ¿por qué lotería es legal? ¿Es legal? ¿Y por qué ellos se ganan un 30% y se acabó? De la recaudación se quedan con un 30 en el bolsillo. Sí, pero si yo te puedo ganar un 70, te gano un 70. Pero, ¿y el Estado va a hacer eso? No, pregunto. Bueno. No, el Estado. Te voy a decir, no. En el año... Malversando plata, estás loco, no, creo. En el año... Dios me libre. En el año 1941 hubo fraude. Y te voy a explicar. Con el número 31.025. Anótalo. Sabino es el que hizo la bolilla de maderas. Pero pasa lo siguiente, era una bolillita de madera. Como la vieja. Con los 5 números, que el público no la veía. Ah. Entonces los pibes, uno cantaba 20.211, el otro 500, y le dieron a un pibe la bolilla de 31.025 y al otro la de 200.000 pesos, que era el premio máximo. La guita. El máximo era. No era Navidad, era una común. Y entonces le dijo, el que preparó eso le dijo, mira, cuando vos podés camotear el número, canta el 31.025. Uh-huh. Y vos cuando este canta, vos cantás 200.000. Claro. Total, la gente no miraba las bolillas. No, pero sí, así chiquita, querido. Claro, ahora son bolillas que son pelotas de... No, tenis. Aparte ahora está la cámara que te enfoca y ahí. Y aparte cinco. Sale el tablero. Salen todo. Las cinco separadas. Claro. Millar, decenas, centenas, antes todas en una. ¿Te sacaste de foto con Riverito? ¿Cómo? Fotos con Riverito. No, he hablado con él, con Riverito, un tipo simpatiquísimo, Riverito, bárbaro. ¿Juega Riverito o no? ¿O Casa Herrero, cuchillo de palo? Tiene agencias él. ¿Ah, sí? Me dijeron, no sé qué era. No. Tiene un hobby. Menos mal que radio no se ve. Que tiene, ¿no? No, él tiene la agencia de publicidad de turismo. Sí. Del hijo. Ahora, volviendo al sistema este que usted desarrolló. ¿Cuándo empezó a armar el sistema? Porque usted venía anotando los numeritos. Pero tiene que tener un análisis matemático, claro, para armar el sistema. Matemático es. Claro. Es cuando un número, una cifra, no un número, llego a tantos jugados sin salir. Tiene más chance de salir que otro. Ahí empiezo a jugar yo. Ajá. 16 veces. Yo a veces hago una comparación que sabe un poco tonta. Le digo, ¿cuánto dura un embarazo? 9 meses. Pues dura 12. No. Y este igual, la cifra que más atrasada una vez en 60 años explota. Llegó a 123 jugadas. Sin salir la terminación 3-1. Hay que bancar igual 123 jugadas. No, pero no, por eso yo te digo, piso, cuando llegó acá, larga, porque te come vivo. ¿Y el techo tuyo qué es? ¿Una semana o...? Es una semana que son 16 jugadas. Empiezo a jugar, porque yo no tomo la primera, algunos la juegan, pero yo no la doy porque la gente me dice, 11:30, yo estoy en casa, claro. Estoy viajando, entonces arrancan a las 2 de la tarde, 2, 5 y 9 de la noche, pero se puede hacer para las 4, es lo mismo. Mira, yo quise hacerlo combinado con nacional y provincia. Y no se puede hacer porque juegan a la misma hora. Y claro, yo tengo que saber qué salió en una para... como juegan a la misma hora, no. ¿A vos te gusta Nacional? Igual. No es que me gusta, sí. Te digo la verdad, si yo hubiera hecho la estadística de provincia, por ahí vendía mucho más, porque en provincia claro, hay 10 millones de habitantes. Claro. Acá, eras el dueño del Estadio Único de La Plata. Pero de todas maneras, el sistema mío lo aplicas para provincia. En vez de Nacional. Y ahora, el sistema usted lo desarrolla. Yo, por ejemplo, le compro. Sí. ¿Y usted lo tiene registrado el sistema o alguien se lo puede copiar y empezar a venderlo como sí, el sistema del gallo? Ah, hay muchos vivos que quisieron hacer eso. Ellos van a jugar, sí, no tiene cara de vivo. Sí, es que yo no entiendo nada de matemática, no se preocupe. No. Yo por eso doy tres números. El primero sería el clásico, el que le da a todo el mundo el mismo. No es que yo. Porque muchos me dicen que vivo, vos le das un número a cada uno, alguno va a ganar. Sí. 100 tipos no me llaman en un día. Y aparte, si gana no te lo compro tampoco. Yo, el sistema este es así. Hay que jugarlo 16 días y nada más. El primer número que doy yo es el que le da a todo el mundo. Y los otros dos números, ahí está la papa, me los voy a llevar a la tumba. No. No lo ve nadie. ¿En serio? Nada, ni mi hijo, me lo pidió un día. No. Nada. Quería comprar un departamento. Nada. Así no. El primero, sí. Vos agarrás, copiar el sistema, pues hace fotocopia y lo repartís. ¿Sabés cómo es? Pero el primer número te lo va a dar. Te lo va a dar. Pero ya el segundo y tercero. No. Y mucha. ¿Entendés? Así que. ¿Cuántos llamados por día tenés? Mira, en estos momentos estuve tres meses sin publicar. Pero tengo así nomás, unos 40. Pero cuando publicaba en otro diario que tenía un encabezamiento Juego de Azar, 70, 80, 100 personas. ¿Pero por qué estuviste sin publicar? Porque. No, tuve que hacer una gestión más de plata viajando todos los días. Y yo cuando publico quiero estar en el teléfono. Sí. En el teléfono. De 9 de la mañana empiezo a sonar hasta las 6, 7. Y cuando vuelvo a alguno que llamó tarde, lo levanto. Y ahora, cuando uno va, por ejemplo, a jugar a un casino y va con un sistema, por ejemplo, eso que cuentan cartas o el que. La gente del casino se enoja porque dice, este me viene a sacar mi plata. Dice, ¿con usted no se enojó nadie de Lotería Nacional? Digo, es un sistema que evidentemente funciona. No, una vez alguien me dijo, porque cuando salí la primera vez al aire, yo tiré tres números. Claro. Y salieron los tres. Un despelote. Y uno me dijo que había una agencia que había temblado. Porque algún tipo de la producción, alguno que jugaba mucho, le puso fuerte. Se le había dicho, mira viejo, salió este, ah, vamos a jugar a este otro, y le metió y. Pero, la banca puede saltar. Pero. ¿No pasó alguna vez? Sí, pasó con Maradona, pasó con Evita, y pasó otras veces que ellos, entiendo yo, ellos en un prorrateo. Hay 10 millones de pesos en la caja. Cuando aciertan más de los 10 millones, en vez de 70 por peso, te pueden pagar 50, 40 por peso. Pero ellos no lo hacen porque no les conviene. Porque la gente entonces... Pierde la confianza en el sistema. No, se va a la clandestina. Claro. Que te da el 100%. ¿Hay mucha clandestina hoy? Yo me manejo legalmente. No, pero más allá de eso. Digo, soy un hombre del... Se sabe, digo, si hay mucho o poco. ¿Hay mucho? Hay mucho, pero... Pero hay que ser guapo. En la provincia está inundada, todavía está de la bicicleta. Qué lindo. Pero acá en Capital están... Claro, escúchame, Héctor, para ganar todos los días, ¿qué podemos hacer? Yo tengo un sistema para ganar... acertar. No, me lo vas a cobrar. Acertar. ¿Cómo? Acertar todos los días. Ya, te lo digo acá y que lo escuche todo el mundo. ¿Querés acertar todos los días un número? Me encantaría, me lo digas en el aire. Te lo digo en el aire. Jugá los 100 números. No, me estás jodiendo. Y a acertar vas a acertar. Es como jugar a rojo y negro. Vos me dijiste acertar, no ganar. Ganar es otra cosa. Te acaba de dar una lección. Hay una diferencia. Te acaba de dar una lección. Ese de ganar, acertar, sí, juego los 100 números. Y hay tipos que van al casino y yo me río, yo me pongo para reír, me los miro. Juegan 35 números, 36. Claro. Y 2000, y miro, jugaron 3000. Claro. Uy, 1500, jugaron 2000. Así no. ¿Sabes que un día fuimos al hipódromo con Mili, con el que está ahí atrás, sí, el flaquito? Y agarramos una... La primera carrera en nuestra vida... A ver, a ver. Ganó el caballo el 11 y lo habíamos jugado. ¿El 11 se llamaba? El número 11. Ah. El nombre del caballo no me acuerdo. Pero te digo esto. Ganamos 39 pesos y habíamos apostado 40. Las carreras. ¿Entendés? Mirá, te voy a decir. Esto posta. Las carreras son una pasión. Uh-huh. Por eso el juego que menos podés ganar. Es un deporte. Pero es una cosa que te... Yo jugué 15 años las carreras. Yo vi correr a Yatasto, Manantial, Forli, Telescópico. Telescópico era un... ¿Qué? Yo vi ganar 3 cuádruple coronas. Y de hace 35 años que no hay un cuádruple corona. Cuádruple corona eran los que ganaban, sí, las cuatro... carreras más importantes. Más importantes. Era la Polla, el Jockey Club, el Nacional y el Pellegrini. Ahí está. ¿Y quién ganó? Lo ganó Yatasto, Manantial y Forni. Yatasto ganó, sí. Después hubo caballos que ganaron 2 Pellegrinis. ¿Y ahí hizo fortuna usted? No, con las carreras nunca se pudo ver. Pero escúchame, ¿hay más tongo ahí o no? Y ahí, sí. Hay caballos que tienen a Judith, ¿no? Y parece que tiene una pierna más. Y aparte es un juego que vos arriesgas mucho para ganar. Hoy los caballos, es que hay mucho. Dan 3 pesos, 4, y vos, claro, jugás un peso y sí, cobras 3. Pero no, la emoción de verlo pasar. Cuando lo ve pasar como... primero, aunque ganaste 15 ¿sabes? Pesos, el abrazo que nos dimos con Mili ese día. ¿Ah, sí? La gente nos miraba, dijo, se hicieron ricos. Perdimos un peso. Te lo juro por Dios. Bueno, pero la carrera perdió sabor porque yo cuando iba. En el año 52, 53, estaban los largavistas, sí, estaba la pizarra, se escribía con tiza, todas esas cosas. Ahora todo electrónico. Hay una pantalla enorme en el medio de la pista que vos ni mirás los caballos. Claro. Porque los caballos son así, vos lo ves por la pantalla. Es más, hay locales que ni siquiera están en el hipódromo, uno, claro, puede ir a apostar y a mirar los caballos. Bueno, la agencia de Quiñela, sí, que también levanta. Sí, preferí, bueno, hay gente que le gusta. Yo practiqué 15 años las carreras. ¿Cómo hiciste para abandonar? Porque empecé a ir al casino. ¿Sabes? Un clavo saca otro clavo. 15 años, pero siempre seguía la quiniela. Yo quiero dejar las maquinitas, claro, voy a tener que hacer otra. Claro. El método de... Mili, para dejar la gaita, sabes lo que tengo que agarrar, ¿no? Anota 4 números de ruleta que te lo doy ya. Vamos, dale, anota. Anota 14. Colorado. ¿Cuánto? Los vecinos, que es el 11, 13, 15 y 17. Negro el 11, negro el 17, 17 me gusta. Y le metes una fichita al 18 y una al 22. Perfecto. Una al 18 y una al 22. No podemos parar. Escúchame. ¿Cuánto le jugaron? ¿Todo pleno o no? No. Vos coronás el 14 que está, perfecto, en el medio. Sí. Coronando el 14 estás agarrando el 11. Ahí está. El 17, el 3. Si sale el 14, boom. Reventamos. Si sale los otros, cobras medio. Y si sale 18 o 22 que están lejos, zafás. Cobras uno, cobras un pleno. Un plenito para recuperar. Y son plenos, son 36. Sí. 36 veces la... Pero si hay que hacerlo, primero hay que mirar la máquina. Cómo tira el tiro. Cómo tira, si se negocia, hace mucho que no sale, ¿viste? Hay que apalabrarlo al croupier, hay que ir hablándole. Pero, es sí, como de... pero después hay que saberse ir. A tiempo. Ir. Claro. Escúchame, eso es importante. No te vas. ¿Cuántas, por ejemplo, fuiste con 100 pesos? Sí. ¿Cuándo te retirás? ¿Cuando triplicaste la guita, la cuadriplicaste? Y bueno, vos tenés que mentirle, yo sí, llevo 100. Hice 400, me voy, me gané el día. Cuando sale 400, sí, uy, mi Dios, me hago 8. Y si es mi día. Me hago 16. Después te lo llevaron y decís, no, lo voy a recuperar, aunque sea los 400 que ganaba. ¿Ves? Yo no tengo esa fortaleza mental. Claro, hay que ser frío. Y yo tampoco. Claro, y por eso no somos millonarios. Por eso ahora adopté esto, voy, sí, 200. La traje con 200 y hice 3.009. Listo, perfecto. ¿Cómo? Gardel. ¿En el casino? Sí, ahí sacó a la patrona a pasear, un telo, una cena. No le contó. ¿No le contó? No me dijo. Perfecto. ¿Está escuchando o no? Ah, está complicado. Bueno, ahora, pero una cosa del protocolo, estamos con Héctor Gómez, el hombre que más sabe de quiniela en el mundo, pero también sabe de la ruleta. Tiramos el número, che, de este lado. Al final tiramos. Al final. Total, a las 5:30 tenemos la vespertina. Va a seguir con la cámara. Escúchame, hoy seguimos jugando con 7, vespertina en octubre. Perfecto. Porque ya salió, pero seguimos el día, y mañana por ahí los cambiamos. Mañana lo hablamos en línea privada, si no había. Y porque tengo que esperar los dos resultados, ahora. Llego al casino, elijo la mesa de ruleta. Escúchame, ¿ruleta de qué? ¿De paño o el de...? No, de paño, de paño. La de verdad. Bueno, entonces tenés que ir al barquito. ¿Cómo? Porque me gusta Palermo hacer, no hay paño. Al barquito. Sí, vamos al barquito. Supongamos en un casino en el interior, no importa. Llego a la mesa. Se me planteo al croupier, le digo buenas noches, le hablo, ¿qué le digo? O entro a jugar. No, no sé nada, vos. Nada. Deme tanta fecha. Y mando juego. Pero no le hago una bajadita de ojo como, contame qué está saliendo, qué cuadrante estás tirando. Hay mujeres que hacen así. Sí, pero tienen que No le da. Empleados, hay que dejarle a los empleados. Bueno, en un momento en Palermo habían prohibido dar propina. Sí. Que es muy importante. Porque la propina, ojo. Vos, cada uno que acierta un plenito, deja una ficha o dos. Claro. Si jugás ficha de 100, le está dejando 100. Si le jugás de 20, le está dejando 20. Hay que dejar con la que juego. No tengo la de 2 pesos en el bolsillo para darle porque. No, porque a vos te da el color y vos jugás con ese color. ¿Sabes que se queda a vivir, Héctor, ahora? Mire lo que estamos explicando acá. Vení, papito. Vení. ¿Tenés la ficha, no? Pero qué cosa. No tenemos ficha. Lo hacemos con papel. Va. Pero hagamos una cosa, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar un tema. Pero voy a hacer la movida que me dijo. Y hacemos la movida que hizo, dale. Vamos a escuchar a Circe con apuesta después de Cardigans, My Favorite Game, y seguimos, y hacemos la jugada que nos dijo Héctor Gómez, el hombre que más sabe de quiniela en el mundo. Y puedo enseñar de ruleta. Desespera, un deseo incontrolable, la angustia de... Cardigans, My Favorite Game, Circe apuesta. Héctor, ya tenemos montada la ruleta de Las Vegas con el paño. Estamos apostando con saquito de té, azúcar. Es un juego, que nadie malinterprete, por favor. Obviamente agradecemos la ruleta a la gente de Las Vegas. Las Vegas queda en Ángel Gallardo 573, frente al Parque Centenario. El mail es lasvegas@juegosdesalon.com y la web es www.juegosdesalon.com. Si necesitan algo para jugar, un paño, una ruleta, cartas, fichas, todo lo consiguen en Las Vegas. Ahora sí, Héctor, estamos apostando. Decías recién, si hay que elegir el número y cargarlo. El que sale hay que cargarlo. Salió el 22. Hay que cargarlo. En vez de una le pongo. Yo estuvimos haciendo unos tiros fuera de aire. Estuve tirando, soy el culpido oficial de doble o nada. Mucha primera docena tiré. Me jugué al 8 otra vez porque salió 3 veces. Sí, es un número jugado. Todos los centrales son muy jugados. 11, 32. Pero con el 22 jugado, te mataba. 14, 17. Bueno, vamos a hacer un par de tiros al aire para demostrar. Vamos, Yo estoy jugando con azúcar, Juan no juega con los edulcorantes y Javi y Héctor juega con los saquitos de té. Está perfecto. Franchute, ¿todo bien? ¿Fiscalizamos? ¿Sí? ¿Querés jugar? ¿Aprendiste algo? No, mirá, no. Colorado 18, tenía razón. 18, viejo nomás. Por los palos, viejo nomás. No lo puedo 18, creer. Al lado del 22, al ladito del... Vecinos 22 y 29. Ganó Héctor, bueno, Ahora. Solito, Señores. Vamos, cargo el 18. Dejo lo que está y cargo el 18. Ustedes cambian. Ustedes que no saben jugar, cambian. Yo estoy mirando y lo sigo. Hay un hombre. Hay que copiar. ¿Eso sirve, copiar al que le va está yendo bien en no, la noche? No, que acertarle tenés que cargar. Claro. A mí una vez un número se me dio 5 veces. Sí. Seguidas. Pero si no, yo entro una mesa. Seguidas. Sí, ahora te cuento. Por Dios. Cuénteme. No, yo vi a Mar de Plata y veo que en una mesa había un montón de gente. Digo, ¿qué pasó? Dice el 5. ¿Qué? Salió 5 veces. ¿No? Dice, no, voy a meter y a mí se me dio acá en el casino una maquinita. 5 veces el 23. Ahora, si yo ya entro a la mesa, ¿lo veo usted que viene cargando y lo puedo subir arriba? 30. Al lado del 11, no, podrido. No, limpió, Lo limpia todo. Mira. Pegado al 11, no, pero. Bueno, pero usted me decía que son 6 bolas, hay que jugar. Una tiraste recién. Recién vamos 2, sí. Y son los vecinos. Ahí llama, ¿no? Está ahí, pegan el palo. Sí, pero. Pero no hacemos nada con pegar no, el palo. No, está bien. Tiene mientras... que ser pleno. Para que te abren. No, tampoco demos nombre, Javi, porque vamos a ir en cana, Colorado 9, estoy con la primera docena, mira, otra vez, sí, ya van 3, los vengo limpiando. Está echando todos los vecinos. Poco resto me queda. Estoy limpiando, queda poco van resto. Quedan 3 edulcorantes. Van 3, ¿no? ¿Cómo? La que agarró usted y 2 más. No, después de la que agarró. Ah, son 6 a partir de la, de la agarrada. Me quedo sin edulcorante, me muero. 5, otra vez. El 5. Dos plenitos. Bien, Guarno. Salvaste la noche, Guarno. Ya está, me voy. A usted le quedan 3, 3 tiros. Pero después la se duplica. Después hay que tener un resto. Mientras la gente opina en Twitter, qué grosso personaje, este señor es la gloria. Héctor, ¿este es tu papá? No, dice, bueno, ¿este Héctor es tu papá? El 4, mirá. El 4. ¿Cómo estoy con la primera docena, Héctor? No me confío. No, está bien, a veces se da primera. Andrés dice, estoy saliendo para Las Vegas el fin de semana por trabajo. ¿Los números que pasó para la rula funcionan allá también? Sí. Son internacionales. Sí, aunque sí, son internacionales. ¿Vos jugar a Las Vegas alguna vez? 34. No. ¿No? ¿Le gustaría? Vecino. 34. No, no, sí, ya tengo casino. Pero allá es Big Style, a lo grande. Hoy Palermo, no sé lo que le envidia a Las Vegas. Es una maravilla. Palermo es una cosa. Cada vez mejor está. Y está mucho más grande. Pero allá termina con una chica y Elvis casándolos adentro de una capilla. Ah, sí. ¿Cómo la ve? ¿Se le anima? ¿A quién? Elvis Presley casándolo a usted con una señorita. Sí, puede ser. ¿Qué maquinita me gusta? 2, estoy con la primera docena. ¿Cuánto van? 4. 5. El último. ¿Sí? Hacemos el último. Sí. Hacemos el último. Pero igual voy ganando, voy a tener la red con doble. El último. Es el mejor del mundo. No puede fallar. ¿Qué maquinita te gusta, Héctor? No ser el... No me da pena. No, está gira la bola y lo perdimos. Está perdido. Hacemos el último tiro. La mina en tetas está viendo. 26 negro. A ver, cero. Mirá. Ahí estamos. 2. Está bueno. Metiste 4 plenos ya. 4 plenitos, Héctor, si alguien quiere hacerse de su sistema, ¿cómo, dónde lo consigue? ¿Sistema de qué? De la quiniela. Bueno, yo estoy publicando ahora en un diario, en Popular. Llaman al teléfono 4566-2732. Perfecto. 4566-2732. Sí, Héctor, déme el sistema. ¿Cómo? Véndame el sistema. El sistema vale 400 pesos. Dura para toda la vida. No hay que cambiarlo. puede sacar número para todas las loterías que quiera, y lo vendo cara a cara. Yo no mando moto, no mando revina. No hay intermediario. Así, así. Face to face. Así, sí. ¿Cómo le das el valor? ¿Por qué 400 pesos y no 300 o 700? Sí, porque yo tengo que publicar y me sale. Y te digo, este precio lo tengo de hace casi 2 años. Oye, con la inflación. ¿Te congeló Moreno los precios de la tablita? Me quiere cobrar el IVA. No, por favor. Así que en cualquier momento lo voy a tener que subir. Sí, porque, entonces aprovecha ahora. Hay que aprovechar ahora. Repetime el teléfono. 4566-2732. Héctor, muchas Héctor gracias. Héctor Gómez, acierte una cabeza gratis. Muchas Chao, gracias por haber venido. Gracias. Vamos a escuchar a Ibera Muse haciendo Panic Station y después Skrillex haciendo Kyoto. says. Chillin' in Geodogram with my man's grills. Chains moving nicotine, say fuck a Fez bill. We got that white girl, so we make those grill checks. Fuck a white girl, fuck real neck. Karate chop a grill, bitch, I kill. Born from the center of a storm. All the boys rapping gums about how they're hard, bitch, I'm harder. Martin to the swag on the corner. Be some rubber with the drums as the bass makes that bitch cold. Skrillex haciendo Kyoto, un tema que está incluido en el EP Bangarang. Antes era Muse con video Panic Station. Vamos a aclarar un poquito porque hay mucha gente acá en Twitter que pregunta cuál era el número que al final iba a dar Don Héctor Gómez, el hombre que más sabe de quiniela en el mundo. Uh-huh. Y en realidad no hay un número para esta noche, sino que está la progresión según lo que salió ayer, que era el 37. Él arranca con tres números. Como claro. Uno salió hoy. Sí. Él arranca con, le gusta el 7 esta semana, tira 37, 77 y 27. Son los tres que hay que seguir. Uno explotó hoy ya. Entonces mañana vamos... me dijo que hay que llamarlo porque hoy va a ver qué sale. Claro. En base a eso mañana tira los tres. Pero de todas maneras, si, supongamos. Acordate, nosotros, nunca anotes. Si nosotros hubiéramos jugado hoy, tenemos que seguir jugando el 77 y el 27. Los dos números que tenemos para el sorteo de, si queremos, de las 5 y media, de las 21 a 30, son 77 y 27. Y hay que agregarle alguno más con 7. O mandar. No, ese lo va a ver él. Ah, ese lo tiene que ver. Claro, es el que va a reemplazar porque claro. Ya salió uno. Bueno, entonces así, ahí está. Está comiendo como loco. Nos está matando, ¿no? Vamos a recuperar lo que nos está robando Wasket. Sin, son las 4 y 10 de la tarde. Nosotros vamos a hacer una tanda. Enseguida continuamos en Doble o Nada. Comienzo espacio publicitario. Rafael Nadal es el primer tenista en la historia en ganar 8 veces un mismo Grand Slam. Es el rey del polvo de ladrillo. Y el 23 de noviembre está en Buenos Aires. Está en La Rural. Rafa Nadal, bienvenido. Entramos a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés cambiar tu entrada desde 28.500 puntos Super Club. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27 del 5 hasta el 23 del 11 del 2013. Consulte bases y condiciones de tarjeta santanderrío.com.ar. Urban despide su vorágine para ingresar en un nuevo ciclo. Por entradas agotadas, última función, 23 de junio, en Borderix. Entradas a la venta a través de Ticketek. Airbag, 22 y 23 de junio, en Borderix. No, esto no es una publicidad. Él es el negador. Si digo Sion, internet, 99 pesos, no es una publicidad. Él está haciendo una tremenda publicidad de radio de Sion, pero lo niega todo. Búscalo en internet. Sion, internet a 99 pesos por mes durante un año. Si es una publicidad, ahora vienen los legales. Promoción válida para el servicio Sion 6 Vegas desde el 23 de mayo del 2013 hasta el 29 de junio del 2013. Cargo de activación y envío 99 pesos con 90. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. Miércoles, Sushi Boom. No esperes el fin de semana para pedir sushi. Disfruta hoy de lo que te gusta. www.sushiboom.com.ar. Hoy pedimos sushi. www.sushiboom.com.ar. Bon, bon, bon. Nuevas Quejún Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nuevas Quejún Pizza, la pizza chasnac. Vacaciones de invierno, vivila con tus hijos a puro rock. Jerisaurios vuelve al Teatro Vorterix, 13 de julio. Jerisaurios, entradas a la venta en el Teatro Vorterix o por 7. El 17 de septiembre, en el Estadio Luna Park, John Mayer presenta su último disco, Born and Raised, y todas sus grandes canciones. John Mayer, en Argentina. Invitado especial, entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.000 puntos Superclub. John Mayer, en Argentina. 17 de septiembre, Estadio Luna Park. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 27 de 5 del 2013 hasta el 17.

leche saquito, lo pones en el microondas minuto y diez, minuto... ¡Willy! y ahí estamos, ¿sí? Pero reconoce esto. Nosotros perdimos y damos la cara. Vos el otro día habías perdido, si no se acuerda de Willis... ¡Hiciste, boludo! ¿Qué es? No, sí, puse, es horrible la actitud. Puse y empeñé 2 años del futuro de mis hijos para pagar. Nah. Lo puse. Puse, pero te hicimos acordar. Hiciste 80 pesos. No, Willis, ¿café con leche querés? Dale, café con leche. ¿Tres café con leche? ¿Y los chicos? Y nada más. No, ¿para los chicos no? No, no, los de afuera no juegan. Los de afuera juegan por su cuenta. Sí. Ah, sí, se le voy a pagar a estos muertos. Estás loco. ¿Vos qué querés? Pollo al espiedo con papa. Tienen un hambre estos pibes. Un lomo al champiñón. Francho. Cataflar no puede más. No puede más. Tiene una gana de estar acá adentro, Cataflar. Un cortadito nomás. Yo invito. Otro humilde, otro humilde. Francho, ¿podés parar de comer sándwiches? Estás desaforado, hermano. Desaforado. Mirá que el miércoles que viene hay balanza, Che, ¿es el miércoles, en serio? Y sí, tocaba, era esta semana. No, el otro, me parece. No, el miércoles que viene, la otra semana, cuando viene Gustavo, toca. Sí, sí. ¿Cómo no? Sí. Pebete está condenado. Pebete está listo. En este viaje a Estados Unidos te sube 2 kilos mínimo. Yo estoy perfecto, Juan, ¿no te tengo fe? Sí. Vengo bien. Y Francho nos rompe la báscula. Javier, te veo igual. Esperemos que siga igual. Yo creo que voy para peor porque viene el día del padre. Estás como Héctor. Si saco un empate, estoy bien. Sí, no, viene el día del padre. El padre está jodido. Uy, es verdad. Es fatal. Voy a hacer un asado gigante. No sé cómo voy a hacer. ¿Sí? Sí, yo también. Así que, imagínate. Choca ni cama. ¿Qué día del padre triste vas a tener? ¿Qué día del padre triste? Eso me tiró. Por favor, comiendo bastoncito de caninkama mojado en salsa gorda. 12. Y Dios mío, qué tragedia. Pero fíjese, un gordo horrible. Mira lo que te digo. Es una mentira atroz. Bueno, Javi, ¿qué te trae por bueno, ahí? Hoy por había aquí, más allá dicho, de la merienda. Hoy había dicho a la gente que me sigue por Twitter que si tiene un perro que cree que es hiperactivo, que por favor escuche, porque vamos a dar algunas pautas del por qué un perro puede llegar a tener hiperactividad. Primero le quiero mandar un gran saludo a Oscar Ledesma, que es un oyente de Vorterix y que nos ve también en diferido y que le interesa mucho la columna porque justamente tiene un Shih Tzu y la ve en diferido justamente porque tiene que dormir porque nos ve desde Japón. Ah, así la, que mira vos. Sí, sí, sí, así que le mando un saludo grande y bueno, ya lo verá. ¿Qué función cumple en Japón, sabes? Sí, sí, hablé con él vía Skype. ¿Y? Sí, hablé el sábado. Está en una empresa que arma partes electrónicas, según me dijo. Sí, mirá, sí. Si te dice, venite porque quiero educar a mi perro y la verdad que no me sale. No, le dije que estaría bueno tener una charla en vivo. Lo que pasa es que me dice, mira, yo trabajo Japón, Son las 4 de la mañana. De lunes a sábados, de 8:30 a 8:30. Mamadera. Claro, y los latigazos no lo deben dejar de descansar. No, claro, entonces me dice, voy a sacrificar un poco de mi horario para dormir, para arreglar y un miércoles... Calidad de vida cero, al aire. ¿No? No, por lo que me contó él ya, o sea, laburando, él puede ahorrar, tiene su casa, tiene su auto. Desde el 98 que está en Japón. Mirá. Pero ya lo va a hablar él, vamos a arreglar para que pueda hablar con nosotros. Pero bueno, hablamos de perros y de hiperactividad. Yo para tomar un caso... para poder explicar esto de la hiperactividad en un perro, agarré una de las razas que es muy consultada por este tipo de cosas. ¿El boxer? No. Es el perro más hincha pelota del mundo. No. Agarré una de las razas que está en la cúspide, digamos, de los perros que la gente puede llamar hiperactivo, que es el Border Collie. ¿Sí? Que es un perro de pastor, es un perro de pastoreo. En Vorterix.com pueden ir viendo uno de los primeros videos que traje, sobre todo para entender... ¿Por qué este perro en una ciudad, viviendo en un medio urbano, puede llegar a ser hiperactivo? Por eso a veces está mal llamado hiperactivo. El Border Collie, como la mayoría de los perros de trabajo, como la mayoría de los perros que se utilizan para pastoreo, es un perro que necesita actividad. Está hecho por el hombre para eso. Lo que estamos viendo ahora es un Border Collie de cuatro meses, que recién ahora va a entender para qué está hecho. O sea, miren lo que es el guía, que es una persona que maneja ganado. Fíjese lo que hace con el perro. Lo que hace este cachorro es puro instinto, ¿sí? O sea, lo trata bien, lo toma ya hecho antes un aprendizaje en cuanto al tacto, y esto que hace el perro es la primera vez que lo hace. Fíjense, es total y absolutamente instintivo lo que está haciendo este perro. Le rompe los huevos a las cabras. En este momento. Lo que está haciendo es para lo que se hizo este perro. Es decir, esta actitud de caza que tiene el perro, por ser un animal depredador, se hizo esta raza para que se intensifique el acecho. Es decir, una de las instancias de caza que es el acecho y no el recobro, ¿sí? Entonces este perro lo que está haciendo es, vio las cabras y está obedeciendo plenamente al instinto. Lo que está haciendo su guía es mantener las cabras acorraladas, justamente para que el perro sienta que tiene un relativo éxito y no se le dispersen, ¿sí? Entonces, ¿para qué hace esto? Para empezar a educar al perro en su función, en lo que tiene que hacer. Imagínense este cachorro dentro de un departamento. No, se vuelve loco. Bueno, entonces, la hiperactividad de este tipo de perros, cuando hablo de este tipo de perros, hablo de los perros de trabajo en general y pongo más énfasis en los perros de pastoreo, que esto que está haciendo este perro lo puede hacer absolutamente todo el día. No es un desgaste para el perro, es simplemente responder a su genética. Fíjense cómo va y viene de un lado para el otro, busca las cabras. Lo que va a hacer su propietario ahora, dentro de un ratito, en este video, es soltar, más allá tiene los caniles, y suelta a un adulto. Entonces el perro va a aprender la parte fina del trabajo, que es de arriarlas y dejarlas, depositarlas en un lugar, a través de lo que se llama en adiestramiento el aleomimetismo, es decir, del aprendizaje por otro individuo. Mirando al otro. Exactamente, mirándolo. Lo fundamental sería, si tenías un departamento chico, averiguar qué tipo de perro vas a comprar, no solo por estética, digamos. No es, ay, mirá qué lindo, es blanco y negro y tiene una manchita en el ojo. A eso vamos ahora. ¿Cómo vamos para elegir un perro? Primero, la mayoría de la gente lo elige por calentura. Empecemos por sí. ¿Sí? Como casi todos los órdenes de la vida. O por ahí ve una serie, o por ahí ve... Bueno, no te pasa con los autos, con las mujeres, con la ropa, o por ahí la música. Por ahí ve una película, ¿no? Entonces por ahí le gustó el perro que vio en la película y lo vio de determinada manera. Generalmente las películas humanizan a los animales. Entonces vos vas a ver un animal que se comporta casi como una persona. No quiere decir que todo salga en fila, ¿no? Entonces, a mí me pasó con Monster Inc. Me quería comprar un Mike Wazowski. Y no te va a salir igual. No lo conseguí. No te va a salir igual. Entonces, justamente, mira, esa es la instancia o el momento en que el guía, hablo de guía, hablo de gente que tradicionalmente cría estas razas y tiene generaciones tras generaciones en el medio de un campo para arriar justamente vacas. Vos pensás que estos perros, además de cumplir esta función, son también entrenados para que puedan oler y detectar las vacas cuando están en celo. Algo muy problemático para la gente porque hay que encontrar el momento justo para la vaca. Entonces se utilizan estos perros porque tienen un margen de error escasísimo, casi nada. Entonces y este se te planta y te dice, che, la gordita está mimosa. Se te planta 24 horas con tal de encontrarla. No tiene ningún problema este perro en trabajar. Vos fíjate lo que hace el propietario. Lo que hace es espantar a las cabras y lo hace al adulto, al más grande, rodear. Hace un círculo mucho más amplio que el chiquito que está aprendiendo, justamente para que la situación no se le desborde. Y el chiquito lo único que hace es responder al instinto y de a poco lo van moldeando, sobre todo para ver lo que hace el adulto. Lo que hacen es simplemente dentro de la cacería es enfatizar la situación de acecho. No muerden, justamente porque es el acecho lo que importa para este tipo de razas. Ahora, si vos tenés encerrado un perro en el departamento de este tipo de perros, o cualquier perro que derive a ser un perro de trabajo de campo o de pastor, ten en cuenta que necesita imperiosamente sí o sí ejercicio. A veces no es que es un perro hiperactivo, a veces, y muchas veces, es que su actividad no se encuentra. Entonces no le queda otra al perro que tratar de hacerlo dentro de un espacio lamentablemente reducido. Otra de las expresiones que puedes encontrar por la falta de actividad es esto de que el perro da vueltas sobre sí mismo y hasta se puede llegar a lacerar su propio cuerpo. O gira como un demente alrededor de la mesa. Totalmente, ratando. Estos movimientos que parecen estereotipados. Ponele que lo tenés en tu casa, en la ciudad. Sí. Lo llevas al parque. Sí. Todos los días. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora, por lo menos? Todo el tiempo, siendo cachorro, todo el tiempo que vos creas necesario. Pero no solamente correr, le puedes dar una utilidad. En el segundo video que vamos a ver en Vorterix.com, es un video en alta calidad, vos vas a ver a un perro emblema en Estados Unidos, es justamente un Border Collie, que se utiliza justamente para shows o para trabajos, competencias de agility y todo este tipo de cosas. Son muy comunes, se llama Zoe este perro, es un perro muy famoso en Estados Unidos. Está hecho con una cámara Canon, según dice ahí. Uh-huh. No sé, pero debe ser una super cámara esta gallo, me imagino, ¿no? Ponele. Sí. Después bueno, fíjate todas las cosas que pueden llegar a hacer estos perros. Es como cuando el perro de los Simpsons se pone a hablar y dice, hola, estamos acá. Genial. Nadie le da bola. Dicen que es uno de los perros más inteligentes para enseñarle, pero en realidad no es que es uno de los más inteligentes. Si vos le das un buen estímulo al perro, y te digo, con cualquier raza, es capaz de hacer lo que vos quieras, ¿entendés? Es medio fulero este tipo. A mí me resulta hermoso porque es muy difícil encontrar ese tipo de pigmentación. Pero son perros de trabajo, son perros que si vos los estimulás pueden, y le das una buena, y el perro encuentra una buena motivación, trabajan todo el tiempo. Son perros que necesitan un corto tiempo para poder restablecerse, sobre todo cuando son jóvenes. ¿Qué es lo que te hace este tipo de trabajos? Primero, que te hace vincular con tu perro de una manera positiva. El perro siempre va a estar esperando que vos le des una orden. Y segundo, la descarga. El famoso ejercicio que necesita todo perro. Aparte, este perro tiene un es mortal que he hecho. Sí, es totalmente liviano. ¿Sí? Parkour hace. Hace de todo. Bueno, la dueña de este perro es de origen polaco. La dueña de este perro, junto con el perro, participa en los circuitos de agility y aparte hace giras por todo el mundo presentando diferentes tipos de shows. Quiero creer que el material genético de este bicho ya está guardado en el laboratorio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Totalmente. Se murió ahí, ¿no? Pero bueno, ella además es adiestradora. Muy bien. Conoce de este tipo y el perro a su vez es contratado por empresas para poder publicitar diferentes productos. Claro. Pero esto es un ejemplo de todo lo que se puede llegar a hacer con este tipo de perros. ¿Cuánto tiempo de laburo es esto? Muchísimo, toda una vida. Ah, ¿sí? Toda una vida, sí, porque aparte vos empezás a enseñarle lo básico, lo que es obediencia básica, después empezás a hacerlo más sofisticado. Lo que tiene de bueno este tipo de trabajos, este trabajo es en positivo, es decir, acá no hay agresión de ningún tipo, porque si no, un perro no te podría dar todo esto que te está dando, toda esta variedad. Lo que tiene de bueno esto es que cuando el perro engancha el sistema, que es en positivo, y tiene un buen vínculo con su dueño, no tenés límites, no tenés techo, y aparte las órdenes que le vas enseñando, como ya el perro entiende del sistema, van haciendo no más fáciles, pero más llevaderas. Vos fíjate que incluso puedes hacer un poco más sofisticado cualquier tipo de órdenes. Este perro... Véanlo en vortex.com después si no lo pueden ver ahora, porque la verdad que las piruetas que hace son increíbles. Son la increíbles. Polaquita... Al vuelo está bien, ¿eh? ¿Tiene un hachazo? Sí, es... No, ¿cómo? ¿El señor? Entra. El señor de pelo está hablando. Ah. Aviso. Claro. Además que fotógrafa. Sí. Y filma con su cámara de fotos. Ajá. Sí, es adiestradora, o sea, es un combo. Claro, o sea, no. Ah, por eso, garpa por todos lados. Sí, por todos lados. Ese plano es el teléfono. Y aparte es bastante bonita. Tengo la página, si querés, bueno. Ahí le tirás un centro. Dale, para un amigo, no para mí. Perfecto. Siempre, siempre. No, no, tengo siempre. Un par de preguntas de gente vinculada al mundo de estos perros hiperactivos. Dice, tengo un pastor inglés que cada vez que entra alguien a casa le muerde la cola. ¿Eso por qué es pastor? Le muerde la cola al invitado. Al invitado. No, eso es, no tiene nada que ver. Eso porque es un orate el perro directamente. No, habría que ver, porque por ahí esas son señales mucho de un perro jerárquico que por ahí está dominando la situación y te tiene que decir quién entra y quién sale. Pero evidentemente si vos me decís que es un pastor inglés, es un perro que se lo puede trabajar. Y por ahí es un perro medio vicioso. Sí, sin trabajo también. O aprendió del dueño. O por ahí ve, claro. A leomimetismo. Muy bien. Sí, y otro, acá Fabián pregunta si con los Golden Retriever pasa lo mismo que con... El Golden Retriever es un perro de trabajo, que trabaja también a la par del dueño y es un recobrador. Generalmente el Retriever lo que tiene más asentado genéticamente es la búsqueda y el cobro de la presa. Y te la tiene que traer intacta. Claro, o sea, por eso es el Retriever, ¿no? Por eso es Retriever, como el Labrador y como el Golden. Pero sí son perros que necesitan de trabajo. Generalmente no son utilizados para este tipo de pruebas porque son perros más pesados. ¿Sí? Pero si vos tenés un perro mestizo que tiene sangre de perro de pastor o de perro de trabajo, pensá que es un perro habilitado también para hacer ejercicio, no porque no sea de raza, no necesite. La hiperactividad de un perro, descartando cualquier problema veterinario, porque puede tener origen neurológico también, la hiperactividad del perro se subsana dándole bola al perro y haciéndole un plan de trabajo, sobre todo cuando es joven. ¿Sí? Dándole bola al perro y siendo joven, el perro tiene que salir, porque aparte el salir, actuar y poder trabajar, entre comillas, para el perro, es un factor muy importante para socializar. Entonces, que la casa sea para descansar, para comer y para relacionarse. En el tercer video que vamos a ver en vortex.com es justamente un border collie de dos propietarios, unos chicos amigos míos, que tenían este problema. El perro desbordaba de hiperactividad, pero ¿cuál era el problema? Al tratar de limitarlo, el perro empezó a ser reactivo ante la gente. Entonces no lo podías acariciar y no lo podías tocar. ¿Reactivo que te tira el trascón? No, que se va directamente, era evasivo, pero te puede tirar el trascón tranquilamente. ¿Qué raza es este? Pero esto es un border collie también. Ah, mira. Pero era evasivo. Entonces, lo que estoy tratando de hacer acá es una técnica que inventó una inglesa, que es la señora Miss Tellington, y justamente su técnica se llama el Tellington Touch, que es el... Tocarle los huevos. No, justamente. Pero es el trabajo a través de diferentes técnicas de masaje o de tacto para poder bajar a los perros ansiosos y a los perros hiperactivos. ¿Qué es lo que tenés que hacer con esto? Ten en cuenta que esta perra ya hicimos una sesión de trabajo. Ya la llevamos afuera, ya estuvo ejercitando. Y te doy un dato. Esta perra la llevamos en el auto y yo la até en el auto. Y el dueño me dice, ¿por qué la atás? Esto era verano. Y le digo, pues tengo mis serias dudas de qué es lo que va a pasar. Este tipo de perros son muy sensibles al movimiento. Por eso va a haber muchos de este tipo de perros que se escapen cuando pasa una moto o cuando pasa un auto, porque el movimiento ya de las ruedas son muy activos al instinto de presa. Entonces, como vimos en el video del cachorro que va hacia las cabras... Van atrás de la moto. Van atrás de la moto y lo perdés directamente porque la velocidad que tiene son increíbles. Entonces, lo que hacemos acá es, primero le damos actividad y cuando lo llevamos al río, en el camino se tiró por la ventana y decir que estaba atado, lo pudimos agarrar y volver a subir. Así que imagínate. Casi te sale cara la clase. Sí, imagínate. Después de que lo hicimos ejercitar, volvimos a la casa... le pedí por favor de tratar de tener un clima en la casa dentro de todo tranquilo, bajamos luces, yo me senté en el piso porque no es una perra agresiva, sino que es... Sí, perdóname, Martín. Javier, si me haces un masajito así a mí, yo no me caso, ¿eh? Te doy el teléfono de la polaca, no, que la debe tener clara. Hablemos ahora de salir del aire y hablamos. Vos tenés manos más grandes. Te hago asadito. Ustedes vieron el video... ¿Ustedes vieron el video de... Sí, el que mostró José. Sí, el que mostró José. No, sí, es verdad, pero tiene mucho pelo igual. Sí, sí. Lo que estamos haciendo acá es tratar, primero, de crear un ambiente como para que la perra baje, ¿sí? Y después yo lo que hice fue estimular muchísimo a la perra a través del alimento, a través de la comida, como para que la perra tenga una impronta conmigo positiva y que dé para acercarse. Esto que estamos viendo editado... llevó su tiempo, llevó sus 15, 20 minutos, donde la perra de a poco se fue acercando, yo fui positivizando ese acercamiento, entonces fíjense cómo de a poco se va acercando y se va quedando, y utilizar ese tipo de masajes como para que el perro, en vez de ser reactivo, sea más bien cercano al toque de la gente. Cuando uno entrena a este tipo de perros, es muy común que corte el entrenamiento en la actividad misma. Lo que yo pido, o lo que yo sugiero, es que el entrenamiento termine con este tipo de sesiones. Más sencillos. Sí, que no termine con el perro allá arriba, ¿sí? Sobre todo este tipo de perros. Porque si termina bien arriba en su instinto de presa, entonces lo más seguro es que tengas un perro que ante cualquier tipo de movimientos de ese tipo despegue. Entonces estamos trabajando con perros de ciudad, con perros de departamento. Entonces lo mejor es recrearlo, activarlo, porque es un perro que necesita eso, pero que la sesión de entrenamiento termine de una manera un poco más pasiva. Está bien. ¿Sí? Acá Nanita dice, mi perra Rottweiler siempre fue muy tranquila, descansa todo el día, ¿no debería ser un poco hiperactiva? Esto es lo que pasa siempre con la gente. Cuando lo ves tranquila, claro, lo quiere en movimiento. Cuando lo ves en movimiento, lo quiere tranquilo. Sí, un Rottweiler hiperactivo te destroza un departamento en 40 segundos. Yo no sé qué edad tiene. Que no dice. No dice, bueno, pero... Hay varias consultas, no siempre vinculadas a la hiperactividad, así que propongo que le escriban a @elperrourbano y descarguen por ahí. Sí. O si no, info@elperrourbano.com, así me dan un poco más de detalles para que pueda responderles. Pero tengan en cuenta que muchas veces la hiperactividad no se debe ni a una enfermedad, ni a una carencia, a una falta del perro, sino que se debe a nuestra propia responsabilidad de tratar de darle un poco más de bola al perro y de darle lo que pide, actividad, ¿sí? Y fuera de casa, que es fundamental. Eso también asociado a que el perro puede interactuar con otros animales, porque así aprende muchísimo, sobre todo límites. Uh-huh. Acá Andrea dice, tengo un Terranova de 11 meses, ¿qué técnica tengo que utilizar? Ya que cuando salimos a caminar se planta y quiere ir para otro lado. Quiere upa. Pero un Terranova es un perro contundente, es un perro que puede llegar a los 80 o 90 kilos. Pensá que es un perro de trabajo que se usa para rescate en alta mar. Los helicópteros por ahí lo tiran desde ahí arriba del helicóptero con el chaleco y los perros... ¿Le pegan al náufrago en la cabeza? No, lo matan. Pero, no, es más, lo tiran un poquito más lejos. Pero vos pensá que en un mar picado esos perros nadan contra marea y van como una lancha, rodean al que se está ahogando con el salvavidas para que se agarre, y una vez que se agarró, enfilan para la costa y van. Impresionante. O sea, tenés una lancha. ¿Y de qué manera? Yo te diría que lo empieces a trabajar controlado desde adentro de tu casa. Las técnicas estas de empezar a trabajar al perro afuera, lo que hacen es perder un poco de presencia al guía o al propietario desde un lugar donde lo tenés al perro y donde lo podés controlar, que es adentro de tu casa. Una vez que lo sacás de adentro de tu casa, tenés un terreno ganado muy importante. Y a su vez, si tenés el perro que se queda parco en el lugar, y un perro contundente, llévate estímulos que al perro le agraden. Entonces, en ese momento lo sacás y haces que te siga. Es una manera de poder trabajar perros. Si es una mujer, se ve que no tiene la fuerza necesaria, y es lógico, pero llévate algún tipo de ayuda como para que puedas pilotearlo. En la medida que el perro te haga caso, le vas dando esos estímulos. La última... Por el momento dice, hola, tengo un caniche que no para ni un minuto, ¿qué hago para que se calme? Si es cachorro... ¿Cuetazo? Si es cachorro, y generalmente yo te diría que lo saques a la calle y que toda esa actividad la consuma en una plaza junto con otros perros, que salte, que corra. La casa tiene que ser la guarida del animal. O sea, pensá en un perro, vamos cientos de miles de años atrás, pensá en un perro que vive solo y es un perro de cueva, y la cueva es para comer, para dormir y para protegerse. Todo lo que pasa con el perro socialmente tiene que pasar afuera. Perfecto. Tenemos... Antes de irnos. Sí. Ah, ¿tenés otra cosa? Hay naturaleza, ¿no? Sí, no, hay naturaleza. Porque también tenemos el video de... Sí, pero hagamos un par de temas. ¿No? Primero hagamos un par de temas y después vemos la naturaleza que te rompe la cabeza. Sí, quédate, porque lo que vas a ver no lo vas a poder creer y lo ves solo acá en Vorterix.com. Y el orate que revolea perros. Vamos a escuchar a Pearl Jam haciendo Duty Evolution en vivo en el Pepsi, también lo vamos a ver. y Stone Temple Pilots con Big Bang Baby, también con video.

Es decir, sabíamos que algo andaba mal con la política de nuestro país, pero no podíamos ver las cosas con claridad. Eso lo ves más adelante, cuando tenés una familia, cuando tenés que pagar impuestos, cuando trabajás y estás involucrado básicamente en la estructura del país. Ahí te das cuenta que hay unos serios problemas en los Estados Unidos. Así que, ¿cómo nos mantuvimos involucrados en la política? Bueno, creo que mientras más viejos nos pusimos, más al tanto de la situación estaba. O sea que ahora estás más de acuerdo con lo que cantabas que antes. Sí, creo que estoy más de acuerdo ahora que en ese entonces. Ahora soy más consciente. Hoy estaba leyendo sobre la Revolución Francesa y veo cómo las sociedades cambian, pero a veces no resuelven sus problemas. Entonces, ¿es la revolución la respuesta? No realmente. Creo que tiene más que ver con tomar conciencia, con estar iluminado. Hay tantas otras cosas. Creo que nuestros pensamientos se han mantenido iguales, pero maduramos con la edad. Si hubieran formado la banda ahora, si tuvieras 18 años hoy, ¿sería más difícil hablar de política? Creo que tendríamos otro sonido que en ese entonces. Si ves a las personalidades involucradas en esa banda, hubiéramos ido a buscar algo que sea novedoso, algo que estuviera en contra de la media. Así que no sé cómo habríamos sonado, pero creo que la actitud de Tío Sowell, inclusiva, muy socialista, hubiera sido la misma. La música no te puedo decir cómo sería. ¿Qué opinas de la situación política actual de los Estados Unidos? Bueno, es un descontrol. Creo que el problema es que no se enfocan en lo que deben. Todos se fijan en pequeños detalles y solo en cosas de los Estados Unidos. Nadie tiene una visión global. Las cosas van a tener que cambiar. Estamos demasiado preocupados en la economía, pero la realidad es hora de dejar eso y de convertir a la gente en nuestra principal materia prima. ¿Cómo mejoramos nuestros salarios? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos mantenemos más saludables? Tiene que cambiar nuestra actitud y nuestra idea de para qué estamos acá. Sé que estamos en el comienzo de ese cambio y que tiene mucho que ver con abrirse a la gente y con la comunicación. Creo que va a llevar tiempo hasta que todo cambie realmente. Entonces, ¿estoy contento con lo que está pasando? No, pero vas a ver primero lo feo para luego ver la belleza y la verdad. Y lo feo siempre va a venir primero, y probablemente se ponga mucho peor. ¿Por qué decís que se va a poner más fea la cosa? Porque estás lidiando con los corazones y la mente de las personas. Es lo mismo que pasó en Vietnam. Tenemos que ganarnos el corazón de la gente de nuestro país. Así que hay una revolución interna en Estados Unidos. Básicamente hay una guerra civil en el momento sin que se dispare una sola bala. Eso es lo difícil. ¿Cómo cambias lo que cree una persona? ¿Cómo cambias a alguien que fue criado toda la vida con la idea de que siempre tiene que tener más? Que tiene que trabajar, que tiene que hacer dinero, tener una propiedad, tener prestigio. ¿Cómo lo sacas de eso y le decís, hey, ya tenés suficiente, no necesitas más que eso? Pongamos el foco en la comunidad y en la gente que tenés alrededor. En vez de preocuparte en lo que podés conseguir, preocupate en lo que podés dar. Así que tratar de cambiar esa filosofía en nuestro país es una tarea titánica. Estamos lidiando con gente que tiene miedo, que piensa que cree que le van a quitar algo. Es más una guerra civil de conciencia y conocimiento lo que debe suceder. Te candidateaste para gobernador de California contra Arnold Schwarzenegger. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué te llevó a presentarte? Yo basé mi campaña en la atención de la salud, algo que en los Estados Unidos tardó varios años en convertirse en un tema importante. Pero cuando me presenté como candidato, esa era mi queja. Me quejaba de que somos un país muy rico, pero no cuidamos a nuestra gente. No los ayudamos. En ese momento, yo no me podía pagar una obra social y me accidenté. Básicamente me dijeron que si dejaba a mi mujer y a mis hijos, ahí recién calificaba para tener asistencia médica. ¿Me están jodiendo? Es mi familia. Me decían que en la posición en la que estaba no podía costear una asistencia médica. O sea, no te podés enfermar en los Estados Unidos. Fui a un montón de escuelas en mi campaña y le dije a los chicos cómo involucrarse, que ellos eran importantes. Además, había otro problema en ese entonces. Un problema con la inmigración. Donde vivo, en el sur de California, prácticamente es América Latina. Así que tenemos mucha inmigración ilegal. Es un tema muy candente. En ese entonces me di cuenta que muchos chicos que iban al colegio escuchaban hablar de esto y les hacía daño. Lo que se decía en las noticias era muy racista. Así que fui a estos colegios y les hablé a los chicos. Les dije dije que ellos importaban, que podían hacer un cambio. Y para mí eso era uno de los pilares de mi campaña, aunque fue un tema más bien de política de Estado. Suena es True Sounds of Liberty. Recién pasaba la nota con Jack Grisham, la nota que hacía Willis. Y hablando de la tierra de la libertad, de donde es este muchacho, allá vamos a Nueva York, porque Gustavo ya salió de hablar con los Black Sabbath, así que veremos cómo fue esa experiencia. Gus. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Díganme si te escucho, estoy en un bar muy ruidoso. Igual es una ciudad muy, muy ruidosa. Casi imposible escapar del ruido. De hecho, en el sitio abajo, en las estaciones, hay menos ruido que arriba en la calle. No, pero se escucha bastante bien. Hay un murmullo de fondo, pero se te escucha claro. Sí, estoy con Sebastián Espósito, de La Nación, que también viajó para entrevistar a Sada. Venimos a comer algo después de hacer las notas. Y estamos en un lugar que, decía él, se llama Nolita, acá. Que es una especie de derivado del Little Italy, que es otro de los barrios de esa zona, y me contó, según él, que un poco en Palermo se inspiraron en lugares como este para hacerlo careta, ¿no? Lugarcitos de diseño, bares chiquitos, claro. Un lindo barcito en el que estamos ahora. ¿Qué ordenaron? Yo ordené una ensalada de pepino, yogur y hummus en pan de pita, ¿viste? El pita bread. Sí. ¿Y cómo lo pediste? Agarrá lo primero que encontrás y metelo todo en un bowl. ¡Qué feo! Soy muy exclusivo, para ustedes que son dos ordinarios. Sí, ¿sabes? No, claramente sí. Vuelve la Tota Santillán desde Nueva York. 5 kilitos arriba, ¿eh? ¡Terrible! Sí, me pedí eso. ¿Qué pasó con la Tota Santillán? No, que no, vas no, a volver como la Totita. Vas a ser la nueva Tota. Sí, ya está, por lo gordo, ahora caigo. Sí, es el delay de la comunicación, ponele. No, acá hay mucho murmullo, yo no escucho bien, así que pero yo no escucho bien porque hay mucho ruido y se mueve la calle peor. No, bueno, recién terminé la nota, la verdad es que tuve algo a mi favor, no, estaban haciendo, iban a hacer muchas notas, unas 10 aproximadamente, de distintos medios, ahí antes de cerrar en la primera comunicación yo les conté que había de Brasil, de México, de Canadá, de Holanda, de Suiza, de Suecia, y por suerte sí el primero, y eso es muy ventajoso, porque siempre el primero hace la nota más larga. No, vos te pasás un poco del tiempo estipulado, después como se van atrasando poco a poco, al último le quedan 30 segundos de entrevista. Así que por suerte estuve unos 20 minutos aproximadamente charlando con ellos en una habitación, si ellos dos en al lado uno del otro en dos sillones, yo en un tercer sillón. Y estuvo bien. Ozzy más hablador que Gisser. Ozzy, si usas esas preguntas abiertas, digamos, Ozzy contesta. Claro. A Gisser tenés que preguntarle puntualmente a él, aunque estuvo bien. Ozzy estaba de muy buena reposición, mucha onda Ozzy, mucha onda, muy muy rockero, bueno, es un tipo que siempre tuvo onda, ¿no? Sí. O mejor dicho, desde hace unos 20 años tiene onda para decirse, todo de negro, con mucha joya, pero muy rockera, de calaveras, de anillos, y los crucifijos colgados, lástima las medias. No. Tenía unas medias que usa mi hija, de rosa con no, florcita, digo, ¿qué? Se equivocó en las medias, pero bueno. Y por ahí abrió el cajón equivocado, ¿viste? Pero no, un capo, sí, obviamente hay momentos en los que no se me entiende un carajo, por ahí le sacás dos o tres frases, dos o tres palabras y entendés el sentido, pero buena predisposición. Dice que yo pensé que iba a hablar más secote, como más hinchado los huevos de tener que hacer este laburo. Claro, por ahí sí está más acostumbrado. Sí, probablemente ya estén cansados, ¿no? Vienen de hacer promoción hace bastante, ayer estuvieron en el evento este, capaz que se han aburrido, se han haciendo muchas notas. Claro. Pero lo que me llamó la atención es que cuando nos estábamos preparando ahí en la sala para hacer la nota, Luther venía hablando con la asistente y me estaba pidiendo que le mandaran la edición de lujo de Black Sabbath, que va a tener tres temas más, y va a tener el documental. Y la mira, dice, quédate tranquilo que te tienen que haber mandado todo a tu casa. No sé, siempre le mandan todo a Ozzy, dice, él se queda todo, se queda como manden un pack a mí. Y la mina lo que decía es, esa edición especial aparentemente solo se podía comprar en java.com, en la página, y estaba agotada. O sea, debido a la cantidad de pedidos, estaban muy contentos. Y estaban chusqueando que en Inglaterra aparentemente Black Sabbath le había ganado, le iba a ganar el primer puesto a Jimmy y que también sacó disco nuevo esta semana. Y había como una rencilla entre ellos, que estaba ayer en el evento el manager de BDI, y medio en broma, ¿no? Lo decía, que había como una guerra total para ver quién era el nuevo número uno esta semana en Inglaterra. Y después en la nota le pregunté, digo, me llamó la atención que hablaran sobre esto, pensé que no les interesaba los charts y cuántos discos vendía, y Guitar me dijo, no, el que te dice que no le importa, miente. Claro, a todos nos importa. Claro. Seguramente entonces en la semana tendremos declaraciones de Gallagher hostigando a Oz y a todos los demás, ¿no? Sí, puede ser, es probable. Pero bueno, la verdad es que la nota estuvo bien, estuvo simpática. A mí siempre me provoca temor el tema del formato y que me la den, y que se escuche y que se grabe, porque me la dieron en dos tarjetas media hard que le dijeron. De un tamaño bastante considerable. Mañana, si nos comunicamos por Skype, se las muestro a Pupete, porque no sé en qué tipo de artefactos se utiliza. A ver, voy a tratar de ayudarte. ¿Es como eso? ¿Es un cuadradito chiquito? Sí, pero me pareció más grande que la que usaría tu cámara. Es una CF por ahí, la que uso yo, así que tráemela, que me sirve. Para que acá te digo. Te bajo la nota y me quedo con la tarjeta. Te la vendo. Bueno, $5. Está usada. ¿Son caras? No, valen $2. Dice Compact Flash de 16 GB. Papito, justo. Papito, listo, no me traiga nada más. Con eso estoy. No, 6 que dice. Perfecto, la verdad que me sirven mucho, fuera de juego. Me sirven mucho. No son muy rápidas, son viejitas, pero para tener de backup están bien. Sí, yo le pregunté por si acaso si guardaban los archivos, y el pibe que me dio la tarjeta no tenía ni idea. Digo, qué sé yo, capaz que pasa algo, pero bueno. Sí. Yo tengo el material encima. Lo único que tenés que tener en cuenta cuando pases en el aeropuerto, no la metas por el escáner, metela en el bolsillo. Sí, en serio, no me voy a acordar. Y por las dudas. Pero no pasa nada, igual, no me quiero asustar con eso. No, lejos. Gallo, tenemos invitado para la rule, el contacto nuevo, para pasar cosas. Sí, hay uno, viste que hoy hacemos la rule del vinilo, para sortear el vinilo. Sí. Tenemos un vinilo de Maiden que nos dejó Mario y un vinilo de los Beatles. Y hay un chico que es que trabaja en migraciones o ahí en el aeropuerto y dijo, cualquier cosa que necesiten me llaman, así que antes de volver avisá, de última le pasamos tus datos. Ah, ¿trabaja en defensa? Sí. Uh-huh. Creo que no deberíamos haberlo dicho al aire esto, sí, ahora que lo pienso. Lo dijo él. Sí. Bueno, es un secreto a voces igual, ¿no? Sí, así que el elefante que querías comprarlo, nomás porque pasa, ¿eh? Sí, por ahora la verdad es que curiosamente ya hace un día y medio que estoy y no compré nada. No. Qué raro. ¿Estás mal? Sí, sí, estoy caído. No, igual no tuve mucho tiempo todavía. Bueno, pero ahora tenés un par de días más. Claro, tenés un par de días libres, así que podés aprovechar. Acá me trajeron el plato muy tentador, ¿eh? Lo que sí, me parece que va a picar un rato porque tiene como flechitos de chile. Mm. A la salida. Parece que va a estar complicado. Se lo voy a sacar, ¿qué tal? Sacale una foto. Pensé que iba a venir. Sacale una fotito. No hay luz acá, no va a salir la foto. Me saqué sí, mañana o después a la tarde en el hotel. Les mando la foto, me saqué fotito con Ozzy y con Guisa. Ah, ¿pudiste al final? Qué bien. Sí. Pregunté a la asistente que estaba ahí y como era una foto personal me dijo que sí, que lo que no quieren... Ah, a mí no habían dicho fotos personales tampoco, pero bueno, pregunté y como siempre sucede en este caso, acceden, es un segundo más. Claro, sí. ¿Les pudiste dar la mano, Gustavo, aunque sea? ¿Darle la mano? Sí, se dejan tocar, digo, que algunos no quieren. Sí. Guiser dice que yo le dije que estaba vendado y le pregunté qué le había pasado. No sé si me hizo un chiste o qué, pero me dijo que el otro día le dieron la mano muy fuerte y casi le rompen un dedo. No, mira vos, ¿quién lo agarró? ¿Acero Cali? Puede tener osteoporosis. Sí, capaz que tiene los huesitos muy débiles, es como Mili, viste, que si lo abrazas fuerte lo rompes. Sí, me mostraba y tenía la mano vendada. Pero Ozzy no viene, Ozzy enterísimo. No se lo entiende un carajo, pero enterísimo. Tendría que venir con teleprompter ya, ¿no? Para subtitular. Te quiero ver, Willis, ahora cuando te pase la nota para que la subtitule. Para tener que laburar un rato. Sí, Gustavo, ¿vas a merendar con Eddie Trunk un día de estos? Dejame, Eddie Trunk, es un gordo loco. ¡Es tu amigo! No está dando vueltas por ahí, ¿no? ¿Con Sabat? Lo odio. No estaba. Lo odio, es un careta. Está tirando mucho palo Kiss otra vez, ¿eh? Ayer lo pesqué en Twitter tirando bombas. No, me queda bien. Está todo bien. Estoy haciéndome gracioso. Está todo bien, pero es muy cerrado. Su mundo de metal es muy escueto, muy estructurado, cerrado y no se mueve de ahí. Sí. Se está perdiendo gran parte de la belleza del mundo del rock. Eso es una gran verdad, sí, la verdad que coincido porque, de hecho, lo corren bastante con eso y el tipo no demuestra ningún interés por algo que sea más o menos moderno. Pero bueno, lo que a él le gusta. Encima, dijo que no le gustaba Ghost, que no le veía el atractivo, así que lo odio todavía más. Porque no tiene huevo de jugar a la tabla de Ouija, por eso lo dice. Bueno, somos dos. Si les parece... Te dejamos comer. Almorzar a las 5 de la tarde. Pero bueno, la verdad es que quería hacer este contacto para contarles que hice la nota, que estuvo muy bien. Y no creo que pueda mandarla. Me parece que me va a superar la tecnología. No, pero sí, le voy a mandar la fotita y después ya la semana que viene la ponemos al aire. Sí, imagino que si te las dieron en esas tarjetas debe pesar bastante, así que para transferirla te va a costar un Perú. Sí, por eso. Para mandar eso son... No entró en una tarjeta, son dos, así que voy a estar 6 años para mandar la nota y... Guarda bien las tarjetas. No lo voy a hacer. Por eso, guarda bien las tarjetas y después me las das cuando llegues. $100 cada uno. Estás loco, $100 me compro la cámara. No me acuerdo que tenían esas cámaras que me mostraste vos, Gallo, que usaron para hacer la tapa de Chavas, de Sautil. Ah, ¿sí? No sé por qué me sonaron parecidas. Y puede ser. De fotos más grandes. Claro, y puede ser. Capaz que alquilaron para todo el tiempo. De hecho, cuando entra Ozzy a hacer la nota, no se había dado cuenta que íbamos a hacer con cámara porque pensó que eran cámaras de fotos. Y se cagó de risa solo después cuando se entendió que era la tecnología que lo superaba ampliamente. Claro. Sí, es probable que la filmen, sobre todo si te la dieron en ese tipo de formato de tarjeta. Es probable que sea una cámara de foto que filme. Bueno, sí, cámara sí. A dos cámaras para poder jugar un poco en la edición, así que buen material la semana que viene lo tienen en audio en video ahí. Buenísimo. Morfate ese rejunte de yogur, hummus y no sé qué otras cosas que pediste. Nosotros vamos a seguir un ratito más hasta las 6. Vale, nos vemos mañana. Un abrazo. Abrazo. Era Gustavo Olmedo, después de hablar con Geezer Butler y Ozzy Osbourne, parte de Black Sabbath, la parte de Black Sabbath que está en los Estados Unidos. Vamos a escuchar otro tema nuevo del disco de 13, se llama Loner. Después tanda, después un tema y después cerramos con Javi.

carajo, con Luna Herida, audio y video en vortex.com. Grandes y con mucho relleno, así son los sándwiches de confiterías y panaderías La Argentina. Búscalos en Facebook, www.facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. La Argentina, la merienda que tenemos casi todos los días aquí en Doble o Nada. Llegó el momento de la ruleta y los vinilos. Se trata de saber jugar y de aprender el juego. Sabiendo cómo hay que jugar, disfrutarás del juego. Doble o Nada. Ahora sí, lo que tienen en pantalla es la ruleta de Las Vegas. La que tocó Héctor Gómez. Es otra. El hombre que más sabe de quiniela en el mundo. A partir de hoy es otra ruleta. Un antes y después. Es profesional. Sí, no. Y tenemos un croupier especial, lo quiero presentar porque no voy a ser yo, porque tengo que estar de este lado. Franchute. Hola, buenas tardes, Santiago, Daniel, equipo, ¿cómo están? Franchute. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿La tenés clara o no? Vamos a ver. ¿Sí? Sale volando ahora por la ventana, viste la bolita. Te pido, por favor, tenemos solo una de repuesto, así que no hagas cagada. Vamos a presentar a quienes van a participar por estos dos vinilos. Iron Maiden en vivo, doble edición doble ilimitada, con picture disc. Obviamente el que gana lo tiene que abrir, ¿está claro? ¿Sí? ¿Vos? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No queda otra? Y el de los Beatles, With the Beatles en estéreo, disco clásico de la banda de Liverpool. Todo esto gracias a Carna y a la gente de Buenos Aires Vinilo. Este sábado 15 de junio a partir de las 11 a.m. en el Roxy Live, Niceto Vega 5542. La feria de compra, venta e intercambio de LPs. Si te gustan los vinilos, si te gusta intercambiar discos, si querés hacerte de música nueva, es un gran lugar para ir, para ver con gente que, para estar con gente que colecciona vinilos, que le gusta mucho la música y que sabe seguramente un huevo de este formato tan querido por todos los coleccionistas. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Vos? Gerardo. ¿Saben algo de vinilos? ¿Tienen algún contacto con vinilos? Laburé en una radio. ¿Laburaste en una radio? ¿A qué hacías? Laburé de discotecario, de operador, de locutor. Epa, guarda, ¿eh? Así que, no, ¿ponías sí, vinilos al aire? Sí, puse vinilos al aire. Mira, un colega tuyo, bueno. Tenés 40 largos. 3-7, en una leuta. Arrancaste pendejo. Arrancó de 14. No, yo cagué entonces. Ah, bueno, igual poner un vinilo al aire. No, lo que no tengo es mucha memoria. Quería venir para conocer la radio. Pero, como si te vas a llevar, capaz que te llevas dos vinilos. Qué bueno. Mejor. Me juego muy mal estos dos chicos. Muy mal. Muy mal, porque hay, les voy a contar cómo es la mano. Hay tres categorías. Una categoría es vinilos clásicos. La otra es Beatles Maiden, justamente por los vinilos que tenemos. Y la tercera es vinilos modernos. O sea, van a tener que ir adivinando, o si el conocimiento los ayuda, distintas cosas vinculadas a los vinilos clásicos, a los modernos y a las dos bandas que tenemos aquí para regalar. Ya les vamos a ir a explicar en cada momento y según el número que caiga, que tire el Franchute, qué categoría les toca. ¿Juan, no vas a llevar vos o Beto el score? Uno y uno. Uno y uno, perfecto. Yo sigo a Ale y Beto a Gerardo. Me parece muy bien. ¿Mili? Quiero hacer una aclaración antes para que después no digan, están bardeando, que no. La categoría 2 que dice Beatles Maiden, que son un tema de los Beatles y un tema de Maiden, tiene que ser respondida en su totalidad para sumar. Perfecto, va a sonar un tema de los Beatles y un tema de Maiden que tienen algo en que ver, en común, quizás en el nombre, quizás en la letra, pero tienen que mencionar los dos. Si mencionan uno, no hay puntaje. ¿Está claro? ¿Sí? Alejandro, Gerardo, ¿sí? Bien, ¿bien? ¿Arrancamos? Franchut, échale nomás. A rodar. ¿Sabés cómo es, no? ¿Estás con fuerza, Franchut? ¿Comiste algo? No la hagas girar mucho, que no para más. No comí nada. No te vi de acá. No, hoy está inapetente. Pero no logramos, entonces, que masticaba. 8 sándwiches nada más, hoy está pobrecito, inapetente. Es una cosa. Tiene acciones en la Argentina. Uy, le tiró, ¿sabés qué? A las 5 de la mañana para la ruleta. Aclaramos que el Franchute no compite hoy, sino que solo hace las veces de croupier. Le dije que la tiraba más lento, Franchute. ¿Sabes? Tiene 4.000 calorías ese brazo. Sí, es verdad. Ese que le dio la mano a Geezer. Bueno, hagamos una cosa, poné una tanda y cuando pare la ruleta lo hacemos de vuelta. Ahí viene. Ya está, ahora no le metas la mano porque hacemos no. El grupo de la muerte y, claro, y sigue girando. Continuamos. Después del programa de Dani Jiménez resolvemos. La tocó Héctor, no te olvides. Está como loco. Tenemos también entradas para Buenos Aires en vinilo. Estas se las van a llevar, ganen o no. Buena onda, gracias. Frena la Franchu, por el amor de Cristo, porque si no, esto no termina mal. Frena, sin miedo. Vamos, métale el dedo. Ahí está, negro 33. Estamos hablando de vinilos modernos. Vinilos modernos, busco la papeleta. Esto es así. Va a sonar una canción. Vas a arrancar vos, Alejandro. Dale. Va a sonar una canción. Tenés que acertar la banda y el tema. Si acertás la banda sola, un punto. Si acertás el tema, otro punto. Si dice mal, descuenta, Mili. Atemos con alambre ya. ¿Cómo querés vos que sea? Que descuente. A mí me gusta el negativo. Vamos ahí. Perfecto. Respuesta errónea, descuenta. ¿Está claro? Perfecto. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dale, vinilos modernos, primera categoría. Veo una cara de desconcierto que me asombra. ¿Metallica? Bien, tiene un punto. Pará, momento. Mili, ¿puede pasar? Para mí... Que decida vos, no esto. Pero... Beto. ¿Puede pasar o tiene que contestar? Para mí, está perfecto y puede pasar. Bueno. Hoy es un partido especial. Está bien, es un partido especial. Hoy tiene un punto. La anécdota del vinilo moderno es que la versión europea de Ride the Lightning, la que estamos viendo en Vorterix.com, es una edición limitada de logo rojo y es considerada una rareza por los fans de Metallica. Así que Alejandro tiene un punto. Gracias, Beto. Para mí puede... vamos a poner un inciso, un asterisco. Como respondió Banda, puede eximirse la respuesta del tema, pero no puede pasar las dos. ¿Está claro? Sí, ojo que igual con Gerardo puede cambiar, ¿eh? Sí, esto se cambia sobre marcha. El tema era Creeping Death, si Ride the Lightning era el 64, el segundo disco de Metallica. Ahí está, está muy bien. Franchute va a fiscalizar, anda a tirar más, pero suave. Sí, despacito, hacela girar poquito, porque... Ahí está bien. Perfecto. Ahora le tira como una nena, yo no lo puedo creer. No tiene término medio, Franchute. Trale algo de comer, Milin. Sí, está con hambre. Está quedando sin fuerzas. ¿Querés que tire otra vez? No, dejalo. Colorado 25. Vinilos clásicos. Sí, no me espiego la categoría. Sí, me vas a comandar el juez. La de la respuesta, Tomás. No, esta es la de la respuesta, dámela. Vinilos clásicos. Puede haber una sanción, ¿eh? Ojo. Sí, por metiche. Beto, ¿sancionamos? Lo está viendo el tribunal. Está al borde de la sanción, Gerardo. Al borde. Beto. En el límite. Huascasela es así, ¿eh? Beto. ¿Va a ver a Ricardo al estadio del Albo? Por supuesto, somos amigos. ¿Va a comer un asado a cierre la ventana? Antes y después. ¿Va a invitar al programa? Pura malal está. ¿Puedo seguir, Francho? Si sí, te molesto, me voy, bro. Vinilos de mi pueblo. Escúchame, vinilos de rock clásico es así, son rarezas. Si acertás la banda, un punto. Si acertás de qué disco estamos hablando, es otro punto. No hace falta que digas qué temas son. Van a sonar dos temas de un mismo disco, como para que tengas idea de qué banda se trata y a qué disco pertenece. ¿Está correcto? Bien. ¿Sí? Correcto. Dale nomás. Este es el segundo tema. Suspendeme. Yo creo que a mí me caga. ¿Qué? Dick Dale. ¿Eso es una respuesta o es una adivinanza? No es una respuesta. Pues réstele un punto. Estábamos hablando de Velvet Underground, el disco Velvet Underground de Nico. Un disco rareza que se compró a 75 centavos en una casa de empeños y se vendió a 25.000 libras porque tiene versiones alternativas de las editadas en el disco oficial. Esa era la historia del vinilo clásico este. La tapa es súper conocida, la de la banana. Actualizame los guarismos. Ale, un punto. Melardo, banda negativa, menos uno. Recordamos que el cero es doble o nada. Podés dar la respuesta, duplicar o fiarte en bola. Gerardo está a punto de treparse al alambrado y suspender el partido. Nada es como el otro día, o sea, nada lleva a cero. Sí. En el caso de estar negativo. Lo lleva a cero también. Es un beneficio. Me lleva a cero. Es muy loco, pero. No, Mili. Sí, ya está. Me está sorprendiendo esta pregunta, la verdad que no estaba preparado. Bueno, lo lleva a cero. Alguna vez había pasado esto. Dale, Francho, por favor, acelerame, que son 5:30. Buena remera, Ale, ¿eh? La traje porque hablaron de esta remera. Esta es la que nos va a traer Gustavo, sabelo. Mira, ojalá. Con suerte, ojalá. Sí. Porque esta no tiene el corazón rojo, por lo menos. Frenen esa rula, ¿eh? ¿Se la comen? No. ¿Qué seña va a hacer, Javi? Ah, que se acerque más el micrófono, sí, correcto. Perdón. Colorado el 5. Beatles Maiden. Te recuerdo cómo es esto. Van a sonar dos canciones. Tienen algo que ver ahí, digamos. Pensad, no es obvia la relación, pero algo tienen que ver. Tenés que adivinar los dos temas. Si acertás uno y el otro no, no sumas nada. No restás tampoco. ¿Puedo adivinar la banda? No, la banda te la estoy diciendo, Beatles y Maiden. No me tomé de aquí. Restale un punto, bueno. está complicando esto, sí. Hay violencia en la rule. ¿Está claro? Ponme la mano. Dale. Here Comes the Sun es la de los Beatles. De los Beatles. Correcto. Y. No me pides Gerardo vos. No. Jaila Canigo. Igual me gusta que porque se la jugó. ¿Qué hacemos? ¿Le damos medio punto porque se la jugó? No. No puede ser. Here Comes the Sun estaba bien, era de los Beatles. Para. ¿Cómo dijiste la segunda? Jaila Canigo. Estuvo ahí cerquita. Correcto, ¿eh? No. Ya le doy medio, ¿eh? No, el tema se llama Flight of Icarus y sería injusto para Gerardo, que también tiró su fruta y no le dimos medio punto. Pero lo que pasa es que sonaba. Gerardo espió. ¿Eh? Gerardo espió. ¿Espió? Eso. No, si pero espió la canción. La actitud es fea. Entonces no suma nada. Quedan uno. Todavía tenés la chance. Dale, Franchut, haceme la. Sí, la Flight of Icarus de. Tiki, lo dije. No me crees que te resto 2 puntos a vos. Te saco 2 sándwiches de mierda. Buena juego. Cada dato al pedo te saco una media de luna. Para la próxima visita. ¿Está claro? ¿Pero quién tira? Nora Carpena, se dice. Mira lo que es. Frenar, a ver. 14. Colorado 14. Beatles Maiden. La misma categoría. Vamos, ¿está claro el procedimiento? Meta. Dale. ¿Estamos? ¿Lo tenés? Dale. Ahí está. ¿Y? Free Like a Beer y Running Free. Hay un pequeño asterisco acá que hay que resolver, un pequeño inciso. Free Like a Beer de The Beatles. Free As a Beer. Ahí está. Está bien. Entonces, quiero decir algo. Sí. Beto lo vio. ¿Lo vio Beto? Sí. No me gustó Alejandro levantando la mano pidiendo la amarilla. Pidiendo amarilla, un vigilante, ¿no? No te entran los anteojos, Beto, ¿qué pasa? Le puso a mí que estaba entregado. Claro. Eso calentaba, negro. Entonces empata, porque tiene 2 puntos, ¿verdad? Tiene uno ahora. Tiene uno y pone el match 1-1. Correcto. Perfecto. Tenemos 2 tiros para cada uno. El partido todavía está abierto. Justicia. Dale, Francho. El partido todavía está abierto. Vamos a ir a una tanda primero, después vamos a resolver quién se lleva el vinilo de Iron Maiden en vivo en Chile y With the Beatles, la versión en estéreo y las entradas para Buenos Aires en vinilo este sábado. Vamos a una tanda y enseguida continuamos en Doble o Nada con la Rule. Es noticia, el rock es cuelgue. Por eso, desde las 6 de la tarde, Newsterix está colgado en vorterix.com. Estas son las noticias más importantes de hoy. Maiden agregó fechas en Brasil. The XX tiene nuevo video. Bob Grant viene a Ciudad Emergente. Y además, un templo masónico llevará el nombre de una estrella del rock. Ingresa en vorterix.com/newsterix y viví todo el rock en media hora de noticias. Todos los días a las 13:30. Mario Pergolini y Gustavo Olmedo en Newsterix. Noticias del rock. Noticias con rock. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Atardecer para los insomnes. Durante la presentación de Xbox en E3, Phil Spencer, ejecutivo de Microsoft, fue el encargado de presentar el espectacular Sunset Overdrive de Insomniac Games, desarrolladores del reciente Fuse. Este nuevo título, destinado a la próxima generación con un divertido estilo caricaturizado de plataformas y acción, nos enfrentará a criaturas monstruosas en un mundo abierto, con la particularidad de actualizarse automáticamente a través de la nube. El juego estará orientado a la diversión en modo multijugador, pero aún no tenemos noticias de cuál será su fecha fecha de lanzamiento. La incógnita de Halo. En la presentación de Microsoft de la E3, una de las novedades exclusivas que acompañó a la presentación de Xbox One fue la aparición de un tráiler que mostraba a Master Chief caminando emponchado en el desierto, hasta encontrarse con un robot mecha gigante, pero no tuvimos ninguna otra noticia más que una incierta fecha de lanzamiento. Designado para el 2014, este video correspondería a Halo 5, pero sin más datos, esto es más un deseo que un hecho. 343 Studios nos tienta con el Halo más grande de la historia, con un nuevo motor gráfico y la característica de que correrá a 60 cuadros por segundo, pero ¿es la continuación directa de la saga? ¿Es la segunda parte de la nueva trilogía? Eso está por verse. Apple tiene lo suyo. Apple presentó su nuevo sistema operativo iOS 7, el cual llaman el cambio más significativo desde el lanzamiento del iPhone. El centro de notificaciones se ha rediseñado con una tipografía fina y ligera y disponibilidad desde la pantalla para el bloqueo. Entre las principales novedades podemos destacar Control Center para manejar ajustes como Wi-Fi, disponible desde cualquier parte del teléfono. Las aplicaciones tendrán un soporte multitarea que distribuirá la energía y conectividad a aquellas que se usen más. Safari también mejora con acceso a favoritos, además de una nueva interfaz para las pestañas. AirDrop será la manera de compartir contenidos, funcionando como el programa Dropbox. La cámara de iOS 7 tiene acceso a filtros integrados. Por su parte, Siri tendrá nuevas funciones y ahora se integra directamente con Twitter y Wikipedia. El Store mejorará con el descubrimiento de apps en base a localización y iOS 7 por fin actualizará nuestras apps de forma automática. En cuanto a música, iOS 7 presenta iTunes Radio, donde podremos escuchar radios con todo tipo de música ya seleccionada o crear nuestras emisoras, aunque solo estará disponible, obviamente, en USA. Finalmente, iOS 7, y es la última vez que lo digo, contaría con Activation Lock, una función para evitar que se pueda activar nuestro teléfono en caso de que lo perdamos. Lástima que, como dije al principio, se ve tan feo. Más información, como siempre, en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la Tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Doble o nada en Vorterix Rock. 6 menos 20, ya pasaron dos tiros para cada uno, dos para Alejandro, dos para Gerardo. ¿Cómo está el match? 1-1. 1-1, se define acá. Última vuelta. Última vuelta, si empate, seguimos tipo penales. Y sí. ¿Es verdad? Dale, Francho, le toca a Alejandro. Alejandro, ¿qué trajo? ¿Vos trajiste facturas también? Trajo una docena de facturas y tuvo la cortesía de traerte las barritas que menos calorías tienen. Es un lore inglés, realmente. Para que no te tientes. Para el fideo redín. Un maestro. Lo dijo él. Me dijo, no puedes estar tan flaco. Se ve que no te conoció antes. Frenámelo, Francho. ¿Qué haces así vos? Negro el 10. Negro, el 10 es vinilos clásicos, Alejandro. Recuerdo cómo es, cómo era la mano. No estamos hablando justamente de un vinilo clásico. Van a sonar dos temas y lo que tenés que adivinar es la banda y el disco, no los temas. ¿Correcto? Acá sí puedo hacer uno y uno o tengo que adivinar los dos, sí o sí. No, acá podés hacer uno y uno. Está perfecto. Cierras, restás. ¿Está claro? ¿Lo tienen? Dale, vamos. Supongo que la sabrás. Esto es Sex Pistols. Correcto. Nevermind the Bollocks. Sí, señor, dos puntos. Míramelo. Mete presión, ¿eh? La historia con este disco, según recopiló Miley, dice que la discográfica A&M los echa a una semana de fichar con ellos. El single nunca sale a la venta y el disco fue regalado a ejecutivos cuando A&M cierra en 1998 y se vende a 12.500 libras. Se conocen solo dos copias del primer single que grabaron los Sex Pistols para esa discográfica, después nunca los editó. Sí, los temas God Save the Queen y No Feelings. Tres facturas menos. Yo creo que amordazarlo urgente. Dale, echala a rolar. Tenés que responder bien sí o sí para empatar. ¿Sabes que le tirás todo a pulmón y te dices, sí, esta Lerner la compuso con Harrison? No, está todo perfecto. Mire, todo perfecto. Por primera vez tenemos un cierre perfecto. No hay dudas. Frenala, sin miedo. Colorado 34. Vinilos modernos. Putió Gerardo, ¿eh? ¿No te gustó? Tenés que acertar la banda y el tema. Sí, el que va a sonar es un vinilo que tiene una historia atrás, una historia de exclusividad, que ya te contaré cuál es. ¿Lo tenés? Dale, a ver. Los dos puntos para empatar. Yo creo que estás al horno, pero siendo un hombre de radio... Es Green Day, ¿no? Pero no. ¿Respuesta final? Diría un viejo programa de... No, estoy al horno con papas, no lo sé. Tiene que contestar así o sí, Mili. Está obligado a responder, y sí, porque si no pierde. Si no bueno, pierde. Green Day. ¡Réstele! ¡Réstele! Para colmo quedé sentado entre los dos, es lo peor que te puede pasar. No, era Jack White... El tema se llama 16 Saltines. Es difícil. Ahí está el vinilo en cuestión. Es un vinilo exclusivo que está rellenado con líquido. Digamos, por eso es una rareza. Se lo considera una rareza y debe ser bastante caro. Por cierto, Alejandro, has ganado. Te has llevado los dos vinilos. Los dos se van a llevar entradas para Buenos Aires en vinilo. Un 3-0 contundente al final. 3-0, arrancó 3-0. Tranquilo. Y no. No, pero me mató. Terminó ganando. Yo era para vinilo clásico. Che, muchas gracias. Y déjame mandarle un saludo a Vero, mi novia, me voy con ella acá. Perfecto. Claro, vaya el sábado, seguramente se van a encontrar con Alejandro. Ya estás rompiendo el celofán. Te has ganado los dos vinilos, pero sí, los vamos a abrir. Que rompa el celofán. Vos sabés que los vamos a abrir. Por favor, que rompa el celofán. El de Maiden estaba casi abierto, ¿lo querés abrir vos? Este sí. Bueno, dale. Dale, abrí ese vos, yo abro el de Maiden. El de Maiden se va para Inías, me parece. Tendríamos que traer un cuchillito, ¿no? Porque es que no le quiero romper acá. A mí me da más para hacer. Con la cuchilla. Sí, acá está roto, pero no, yo no lo quiero romper. Con la cucharita ahí. Sí, va a llorar el flaco pobre. Mirá de los Beatles cómo lo agarra. Es tu banda, ¿no? Sí, sí. Si te lo rayo, después te compro uno. El de Maiden, si no te gusta, después acepto donaciones. ¿Puedo abrir? Este ya está. Acá llegó el carnicero, acá, ¿qué pasa? A ver, Maiden. Este de Maiden es muy bonito. Es doble. Mira el sobre. Ahí lo pueden estar viendo, el sobre con el Eddie y todas las fotos de la gira que lo llevó por Chile, que lo trajo a Argentina. Las letras de del lado de atrás. Vamos a sacar el otro disco. No me traigan a Medialuna, mire que se van a engrasar los discos. Gallo, ¿te puedo cambiar las barritas de cereal por una Medialuna? No, no puedes. El otro disco de Maiden. También Eddie y un montón de fotos. También las letras del disco número uno. Y tiene un póster esto, amigo. No le saque todo el celofán. Bueno, me pones nervioso. Creo que tiene un póster, ¿eh? Lo había abierto mal. Ah, no. Ah, sí. Hermoso. Hermoso el vinilo, mira. La foto de John Murtry y un retoque importante. Y después, fotón de Dickinson saltando los retornos. Sácalo, sácalo nomás, saqué el de los Beatles también. Toma, a ver, Martín, si lo podés sacar vos, porque tiene como una lámina, pero no lo quiero tirar. Tiene la lámina con el programa de la gira. Mientras vamos a ver el otro vinilo de Maiden. A ver, el de Beatles. Ahí está, la tapa de los Beatles. Sáquele, sáquele el sobrecito, no tenga miedo. De este lado tenemos también el otro de Maiden con las tapas de lo que fuera el arte del último disco de Final Frontier. El astronauta perdido. Son increíbles, ¿eh? En el espacio. El peso que tiene el vinilo. Es pesado. Con esto ahora me tengo que comprar una bandeja, ¿no? Y yo creo que amerita. Mirá. El de los Beatles es negro, clásico. Y acá está la lámina de Iron Maiden con todo el programa de la gira. Y el dibujo que traían las entradas de ese tour, quien haya ido a Vélez a verlo lo habrá podido comprobar. Realmente muy muy lindo vinilo, le agradecemos mucho a Carna, que mañana va a estar viniendo a pasar, sí, vamos a pinchar unos vinilos a la tarde. Yo voy a traer también, tengo unas cositas para traer. Carna también va a estar trayendo su bandeja y sus vinilos para darle forma también a Buenos Aires en vinilo, que les recuerdo es el sábado 15 de junio, este sábado a partir de las 11 de la mañana en el Roxy Live, ahí en Niceto Vega 5542, un muy lindo lugar. Ayer tocó Annihilator ahí, o Annihilator. ¿Te gustó, Franchut? No, muy buen show. Lo viste sacudiendo la cabeza, ¿no? Sí, me dijeron. Sí, sí. Estabas sacando fotos, todo, sí. ¿No me saludaste? ¿Qué pasó? Vale, no. Vos estabas ahí entretenido con Jeff Waters. Bueno, sí. Era mi deber. Pero bueno, linda banda, ¿no? Para ver en vivo. Muy buena banda, sí. ¿Sí? Perfecto. Me alegro que lo hayas disfrutado. Bueno, ¿estás contento, querido? Sí, lindo sí, premio. Muchísimas gracias, sí, la verdad que sí. Ahora hay que conseguir cero esperanza, porque aparte pensé, cuando lo vi al Franchut, cuando llegué, pensé que competía con él, dije. No, no, no, el Franchut es solo para ocasiones especiales. Igual te digo, los vinilos de Maiden No sé para dónde va. Le tenías ganita, ¿no? Bueno, arreglen un precio afuera. Mira, yo después te digo cuánto vale este y una moneda le podés sacar. No, la tarjeta sube y 5 pesos. Sí, te veo medio cocinado, me parece. Entonces, Alejandro se lleva los dos vinilos. Muchas gentileza gracias. De Buenos Aires en vinilo. Gerardo, las entradas, y espero que disfrutes de la feria. Nosotros nos vamos ya. ¿Sí? Adiós. Nos vamos con dos, uno de Whitesnake, Crying in the Rain, y otro de Slash, junto a Miles Kennedy, aquí en el Teatro Vorterix, haciendo el clásico de los Guns N' Roses, Night Train.